comentaron lo que habían salido dentro del directorio, vinieron algunos vecinos, no vinieron tantos, fueron como 50 personas que vinieron, y que se hizo aquí mismo en el colegio. Como vicepresidente está el señor Carlos Villalobos, que está aquí a mi lado. Secretario está Augusto Gómez, que está aquí frente a mí dirigiendo. Tesorera, la señora Cornelia. Director, la señora Magdalena Varas, la Pepita. Director, Carrasco, Alberto Carrasco, que no ha llegado en este momento. Y nuestro director, Iván de Rementería, que está en la puerta. Dentro de las actividades que nosotros hemos hecho, hicimos un listado de todos los niños que viven en el cerro o que son hijos o nietos de los vecinos. Hicimos una lista para los regalos de Navidad, lo que fue presentado en la municipalidad, después recibimos los regalos y después los entregamos en cada casa respectivamente. Me faltaba el modo de trabajar. El modo de trabajar de la Junta de Vecinos, analizamos todos los problemas que llegan, tenemos invitados, hacemos discusiones, debates, somos todos de carácter fuerte, pero llegamos a una resolución que la tomamos, definitiva, entre todos. Nos reunimos todos los martes, desde las 19 horas en adelante, y ahí tratamos los temas que nos enfrentamos en el CERN. Bajo un decreto alcaldicio constituimos una mesa técnica con la señora con Patrimonio de la Humanidad, con Gestión Patrimonial, con la señora Paulina Caplán, donde nos invitaron a trabajar sobre el proyecto del plan director de los cerros patrimoniales, es decir, entraba el Cerro Cordillera, el Cerro Alegre y el Cerro Concepción. Tuvimos varias oportunidades en reunión. Nos dimos cuenta que no se estaba trabajando el plan director, sino que invitaba, qué sé yo, al señor de las pinturas, después invitaba al señor Todd Tenkin, después invitaba a otros que no tenían nada que ver con el trabajo específico del plan director. Así que llegó un momento que tuvimos más problemas, también por otras resoluciones que lo vamos a plantear más adelante, y decidimos retirarnos de esa técnica. Los primeros que se retiraron fueron los del Cerro Cordillera. Nosotros fuimos los siguientes, y yo creo que en ese momento se le desarmó la mesa técnica. Por falta de participación de los vecinos, por nuevos vecinos que son jóvenes y que no están ni ahí en participar con la Junta de Vecinos, y para unir fuerzas, y por la presión de todos los proyectos hechos consumados que nos llegan, hicimos una reunión de tres cerros. Juntamos el Cerro Miraflor, Cerro Alegre y este cerro. El Cerro Alegre, hemos tenido un poco de discrepancia entre las personas que trabajan ahí, pero estamos con mejores conversaciones en este momento con el presidente, que es el señor Godoy, Sergio Godoy. Como no fue suficiente, formamos el Cabildo Patrimonial 2010, donde juntamos a todos los lugares de Valparaíso. Ya entramos en calidad de problema a nivel de ciudad. Conocimos otras realidades, nos dimos cuenta que coincidíamos en los mismos problemas, que muchas veces nosotros participábamos mandando cartas y cosas a la municipalidad, nunca nos contestaban. Entonces, hicimos una gran agrupación de varias juntas de vecinos y otras agrupaciones más, hicimos una red, y donde empezamos a presentar los problemas que nosotros teníamos, y así escuchábamos también los problemas de otros. Se lograron hacer invitaciones a personajes bien importantes, de repente a autoridades, ya sea concejales, y al final terminábamos siendo nosotros más informados que los mismos concejales. Eso era lo más curioso que nos encontramos dentro de todo. Así que se continúa con esta red. Nosotros participamos como Cerro Concepción. El próximo lunes hay una asamblea y va el señor Cornejo. Entonces ahí se le harán todas las preguntas al señor Cornejo con respecto a lo que ha hecho actualmente, hizo cuando estuvo en su gobierno. Para poder informar a la gente, y como no podíamos estar haciendo pequeños resúmenes y mandándolos por cada casa, porque muchas veces la gente también los vota, creamos, bueno, esto se creó en la Junta de Vecinos anterior, el blog del Cerro Concepción, que es un medio de comunicación que nosotros creemos que es bastante bueno, que fue hecho por Sofía Vargas, que es una vecina de aquí del Cerro, y ese medio nos ha servido para poder ir colocando informaciones de lo que está sucediendo en el Cerro, lo que está sucediendo en Valparaíso, e incluso a veces cuando le damos preferencia a Valparaíso, pero cuando no tenemos mucha información, colocamos otra del país. En este momento hay mucha gente, ¿sí? Aprovechando el tema de la comunicación por el blog del Cerro Concepción, queremos mencionar que hay un diario mural ahora, que Juan Carrasco se ofreció gentilmente a ponerlo en su casa, y próximamente vamos a poner otro en esta zona de 14.00 para poder llegar a la mayor cantidad de gente y pedirle a los vecinos de que tengan acceso, de los que tengan acceso a internet y que visiten el blog de Cerro Concepción, de que a sus otros vecinos que no tienen internet les entreguen información también, que sean solidarios con la información. Si usted lee una noticia en el blog, comuníquese a su vecino y cuéntele a su vecino. Eso, señor presidente. ¿Puedo interrumpir antes que hiciéramos con tu cuenta? Ya. Hay un punto que a mí me llama enormemente la atención cuando se plantea la poca, dice, compromiso de los vecinos. Yo mandé una carta que yo me interesaba acercarme a la directiva, no pude una vez, fue la segunda vez, y mandé una carta a la directiva diciendo mi inquietud porque no se había llamado a asamblea, ¿cierto? Si usted tiene una copia, la puede leer o la pueden haber archivado. Yo leí los estatutos completos y ya los volví a leer. Dentro de los estatutos del reglamento de la Junta que se aprobó acá, la vez pasada, creo que fue la vez pasada, no sé, ahí está dentro, y de los estatutos de todas las juntas vecinales, las reuniones las dividen ustedes en ordinaria y en extraordinaria. Esto es una reunión ordinaria, en la cual no hay exigencia de porcentaje de asistencia, por lo tanto, si hay cuatro personas, ustedes quieren hacer las buenas. Pero se plantea ahí que cada tres meses tiene que hacerse asamblea. Asamblea. Ustedes manifestaron en este momento, tú manifiestas que hubo un encuentro acá, hubo un encuentro en septiembre. Como dijeron, una cosa social, en la cual se compartieron, parece, empanadas, que... Sí, bueno. Pero no fue eso una asamblea, fue un encuentro que ustedes hicieron para los vecinos. Entonces, mucha gente, yo no tenía idea, mucha gente a lo mejor desconocía, y usted dice que ahí presentaron a la directiva, lo cual yo desconocí que ahí la habían presentado, y que esta sería segunda vez la presentación de la directiva. Sí. Pensemos ya que era una asamblea donde... No era asamblea, porque no podemos llamarle asamblea porque no había una citación, en que una presentación de la directiva. Pero cuando se dice que no hay compromiso, la gente del Cerro, a mí me llama la atención. Dentro de la... Cuando yo asistí junto con otro vecino de acá, otro residente del Cerro, nosotros dijimos que podíamos hacer un catálogo. Hicimos dos, tres cuadros, no hicimos más. Y de todas las personas que entrevistamos tenían los mismos problemas, las mismas inquietudes que tienen, que después dentro de los grupos lo vamos a decir. O sea, problemas netamente del Cerro. Se dice que ustedes se unieron con otros cerros por falta de compromiso de los residentes, pero desde que ustedes asumieron, es la primera asamblea que yo sé que sí, la primera asamblea. Sí. No estoy diciendo que ustedes no se junten todos los martes, por la cual... Perdón. No, pero déjame, estoy conversando, que cuando termine, pues tú cambiando tu parecer. Entonces, si no hay una asamblea, si la persona no se integra, bueno, no se integra, ¿por qué? Porque no se le ¿cómo se llama? No se le avisa, no se le compromete que participe. Pero ahora cada vez hay menos gente cuando hay reuniones. Antes había por lo menos 20 personas en las otras asambleas anteriores. Ahora, el día no será favorable, no sé. A ti, la inquietud nuestra es el por qué las personas no asisten a la asamblea. El por qué, yo creo que es la primera inquietud que tendría que tener como directiva. Mi opinión bien personal que yo veo de acá que se está funcionando como funcionan los partidos políticos, cúpula, reuniones populares, en la cual no se transmite y no lleva el opinar de toda la gente. La asamblea es soberana. Por lo tanto, si ustedes decidieron tomar como directiva, porque ustedes están haciendo suyo lo que hay inquietud en una asamblea. Entonces a mí me gustaría saber si ustedes pasan todo lo que ustedes hacen. Yo no discuto que ustedes pueden haber hecho muchas cosas, muchas reuniones, pero ¿cómo sabe la persona que no lee la página web? ¿Cómo la sabe? Que el vecino le diga, que el vecino a lo mejor vive en su mundo, su compromiso, su trabajo, que no le va a estar comunicando. Si el ser es su obligación primera, lee el estatuto, la, sí, dice el título, no, el título uno dice bien claro, obligaciones de la Junta de Vecinos, esa es la primera obligación como cerro. Por lo tanto, un cerro, ahora sí, si puede decirme. Sí, no, decirles que se me olvidó en el momento, yo hago el moderador y quisiera que las intervenciones fueran lo más acotadas y las preguntas específicas posibles, y yo todavía no entiendo cuál es la pregunta. ¿Por qué no decimos otra asamblea? No. ¿Por qué no? Lo anoté acá, poca participación de los vecinos. ¿Por qué? Yo te digo por qué. Porque incluso en reuniones anteriores también va poca gente. No asiste tanta gente a la asamblea y no podemos tener el gran apoyo porque todos tienen sus problemas, todos tienen sus trabajos, sus hijos, eso, y no asisten. Ahora mismo tú ves que hemos hecho un llamado que nos ha costado puerta por puerta, pero sí, pero el cerro se compone de muchos residentes. Yo tengo otra mano grabada. Por favor, señorita. Me parece que hay muchas instancias de partida. Yo he tenido muchas reuniones con la Junta de Vecinos y no es precisamente en este grupo de personas que dirigen, que es poca gente. Creo que en la anteriormente, incluso dos veces antes de hoy, había mucho menos. O sea, yo vine y me di media vuelta porque había tres de la parte. Así que no es un problema que se viene gestando ahora último, sino que es un problema que se viene gestando hace mucho tiempo. Punto número dos. Me parece que en muchas instancias, yo al menos salgo a la calle, tengo pocas oportunidades, y así como he visto a muchas personas que dirigen momento, la Junta de Vecinos, cosa de que si yo fuera vecina tuviese un problema, no solo las asambleas significan un punto de reunión para presentar un problema o una cosa, sino que en cualquier instancia uno que se encuentre con la presidenta o con cualquier persona de la directiva puede presentar los problemas. Por lo tanto, el tema de las asambleas no es una cosa tan grave a mi juicio, sino que si uno tiene un problema real, uno lo puede presentar. De hecho, he sido testigo de que han golpeado la puerta de la señora muchas veces para pedir certificado de residencia, cosa de que si una persona tuviese un problema, sabe muy bien dónde vive la residencia. O se pregunta, entonces, el tema de las reuniones creo que no es una gravedad, si bien a lo mejor hay que cumplir una normativa, puede ser, pero no veo tan grave el asunto yo, porque me consta que he visto muchas instancias donde perfectamente si hubiese un problema o si se hubiese querido participar, se hubiese podido indicar perfectamente a cualquiera de las personas que forman parte de la Junta de Vecinos. Esa es bueno, en todo caso, ¿sí, no? Cortito, por favor, para avanzar. Yo creo que hay que ser más evidente. Yo creo que nadie va a ponerse a discutir acá que hay poca gente. Siempre había poca gente, eso, sí. Nadie lo decía. Sí. Pero hoy día, por ejemplo, hay realmente poca gente, o sea, casi nadie. Está toda la directiva, todos los que participan, todos los que votan voluntariamente y se les agradece, pero realmente participante ahora hay casi nadie. Y yo te quiero contar dos cosas nomás, Lorenzo. Vecino, por favor, es relativo el tema de doña Rubí. Esto no es una cosa puntual. Yo te digo el bloque. Yo sé que tú a un mundo te manejas en este campo, la computación, la electrónica, pero te quiero decir que aquí en este suelo hay mucha gente de la tercera edad, pero mucha gente de la tercera edad. Y esa gente no le gusta el tema de la computación. Yo tengo computación en mi casa, pero mi mamá no está ni ahí con el computador. está ni ahí, la gente de la tercera edad no está ni ahí. Entonces tú, con tu gran intención social, digamos, quieres integrar a la comunidad con el blog, con, no sé, con internet, con un montón de tecnología, pero la gente de la tercera edad no está ni ahí con eso. Y como aquí hay muchos de ellos, hay que buscar otros caminos. Bueno, tenemos el... Eso es algo, por favor, no más allá posible. El otro tema es la citación. Yo te digo, las últimas dos reuniones, yo personalmente no he recibido citación. Hoy día yo vine acá porque el caballero acá me avisó que había una asamblea, pero en mi casa nunca llegó una citación. Yo he dicho personalmente que no se ha hecho caso. Esta misma directiva, porque debemos reconocer que los cargos se están cambiando, ¿cierto? Pero, por ejemplo, Iván se ha mantenido hace mucho tiempo, participa acá, señora, el caballero, todos participan en el discurso cargo hace mucho tiempo. Pero yo me acuerdo que antiguamente las citaciones llegaban toda la casa. Yo creo que eso a ver, pudo mejorar, ¿no? Porque yo te digo, las últimas dos reuniones yo no recibí citación. Eso es materia contada. Responderle bien brevemente, respecto al tema de computación, no es personalmente una iniciativa mía, es una iniciativa de la directiva del bloque. Respecto al tema de la tercera edad, que le guste internet o no, no tengo idea. Por eso mismo nosotros hemos buscado todas las formas posibles de llegar a la gente con información. Por eso mismo le estamos pidiendo que sean solidarios con la información, por eso tenemos un diario mural. Por eso hemos tratado de todas las formas posibles, reitero, llegar a la gente con la información. Y respecto a lo del volante, yo no sé, honestamente, vecino, qué pasa con su casa. Probablemente la próxima vez voy a tocar la puerta para que me abra y recibirlo en la mano. Porque todo el tiempo le ha pasado bajo la puerta a su casa y siempre ha pasado lo mismo. Así que, bueno, lo que a mí respecta, yo me disculpo. O sea, la próxima le toca el tiempo. Yo quiero agregar una pequeña cosa. Ustedes dicen que el blog no es necesario. 10.000 personas o medio lo consultan al mes. Eso a nosotros demuestra que es necesario. Nada más. Camilo, ¿tenía la palabra? Yo la chequé. Y yo muchas veces toqué el timbre y la chequé en las manos, porque también la gente a veces vota. En el diario mural estuvo más de 15 días. En el diario mural tuvo puesta la citación a esta reunión. Más de 15 días. Vecino, por favor. El diario mural está puesto en la subida Concepción, en Chartao y Pilcomayo. Ahí está el diario mural, acá, la subida Concepción, aquí, en Chartao y Pilcomayo. Yo creo que también es, digamos, un fenómeno general. Hay otras ciudades donde los alcaldes y los municipios, digamos, han tenido un más cuidado y otra cultura con la participación de la gente de Chile. Y en el caso de Valparaíso también se practica en otros cerros. Y simplemente, mucha gente piensa, ¿para qué meterse en eso si al final el resultado es cero? ¿No? Y digamos, aunque nosotros hemos, sobre todo cuando se han hecho muchas cosas, ¿a dónde están los resultados? ¿No? Digamos, por ejemplo, no sé si usted se acuerda cuando se firmó con Cornejo y Carabinero el gran convenio para solucionar los estacionamientos, ¿en qué quedó? No pasó absolutamente nada. ¿Cuántas reuniones hicimos con la Bolina Caplan sobre el plan director gestión patrimonial? Todavía no hay plan de gestión patrimonial. Entonces también es un fenómeno general de cansancio de mucha gente que no quiere perder más su tiempo en reuniones con el municipio, porque en el fondo lo que hace la Junta de Vecinos es como un mediador entre el municipio y la ciudadanía. Y si eso funciona muy mal, mucha gente también dice... no vale la pena meterse en eso. Bueno, ya pasamos. Tenemos también como medio de comunicación una radio que es clandestina, que es la Radio Neta, que aparece y desaparece de repente, ahora volverá a funcionar. Se han invitado vecinos a que conversen en la radio. Permiso, yo voy a terminar. No es clandestina, pero es una radio oficial. no oficial. Oficial. Nuevamente, en el interés de que todos los vecinos puedan acceder a la información, vamos a tener un programa quincenal los martes de 8 a 8 y media, que ya lo tuvimos hace un año atrás, para poder llegar a la oída de la gente y que tenga información. La radioneta está en el 88.9 FM y se escucha por lo menos en todo el sábado. Y eso puede hacer el señor Don Esterida. Sí, la única radio de la gente. Entonces, vamos a tener un medio más de comunicación en la radioneta. ¿Y esto? A todos los medios que tenemos, ustedes todos pueden ingresar, si no lo dominan, lo pueden entregar los aportes y nosotros lo metemos. ¿Ya? Para complementar eso, perdón un segundo, para complementar eso, todas las ideas para difundir más aún la información son bienvenidas. O sea, si el día de mañana nosotros tenemos la capacidad para generar un boletín escrito que sea quincenal, necesitamos ayuda de los mismos vecinos y no en un tema monetario, sino que en un tema de poder generar el texto que va en ese contexto, que va en ese boletín. Así que yo les invito que si tienen inquietudes de generar más información, se acerquen a la directiva y nosotros podemos generar un grupo de redacción de un boletín semanal o quincenal. Eso. ¿Quién? Yo, él quiera. No sé. Vecino. Lo que pasa es que, bueno, yo veo la presentación del libro. El entrenamiento, nosotros trabajamos en la calle, no sé si porque sé que está en tabla el tema del mundo, sí. No sé si me pueden dar autorización para ir poner un poco el mercado de avance y salir un poco de la tarde de la que está ahí para poder retirar porque tengo que bajar al entrenamiento. ¿Ah? No sé si entonces, haga tú la introducción o no. La Pepita, doña Pepita, usted haga la introducción al tema, por favor, después de hablar su... Que sea cortito, sí, porque tenemos un tema bien. Es que el New Cruzada es un equipo de Cerro Alegre, o sea, prácticamente de Cerro Alegre y Concepción, que funcionó muchos años atrás, de deportivo, para básquetbol, femenino y masculino. Estuvo muchos años de receso por problemas económicos, por el fin que no había quien se hiciera cargo. Pero ahora ya más o menos como un año, 2 años atrás se está implementando un grupo de jugadores del mío, hijo de Cerro, que ya hasta el abuelo, hasta el papá, entonces se están haciendo las implementaciones para echar a andar el mío, se está dando el club, ¿sabes? Porque ahora falta que den medio de cuenta al señor Pizarro de en qué va la base de esto. Porque el Cerro Concepción cooperó con unas camisetas para tener que vaya saliendo a flote. Se cooperó con camisetas. Bueno, primero que nada, quiero darle las gracias, decirles que no se preocupen. Nosotros hemos pasado la misma situación que se emitía. Cuando uno quiere participar en algo, quiere enterarse en algo, quiere cooperar, uno participa y no espera que lo estén llamando ni espera que lo estén comunicando. Nosotros formamos un grupo hace 6-7 años. Y hemos avanzado enormemente, recuperamos la cancha, la personalidad jurídica, la familia, adecuamos la vida del deporte. En definitiva, este año estamos compitiendo, ya tenemos 50 niñas practicando deporte aquí en la cancha del MIU, que son la rama femenina, y se han integrado más o menos 60-70 niñas a partir de la próxima semana. Un vecino ilustre, que es José Verdejo, se sonando de la parte de los adultos, de las mujeres y hombres, y hemos contratado dos entrenadores que son profesores de la educación física de la Católica, jugadores profesionales de básquet, profesores de básquet y se hicieron cargo de las ramas menores. Por otro lado, postulamos un par de proyectos a través del Fondo de Franquicia de Delegaciones Tributarias y tenemos aprobado unos 50 millones de pesos que es para recuperar completamente la cancha este año y el próximo año de Chalco. Ese proyecto ya está aprobado, estaba aprobado por la Dirección de Obras de la Municipalidad y lo más importante es que está aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales. Empezamos los tramos este año en el Ministerio de Educación para declarar al MIU como patrimonio cultural del país, porque el MIU es el decano y fundador del Banco de Chile. Ya este año hemos traído el refuerzo para la selección, para el equipo adulto de mujeres, a la conductora de la selección chilena de básquetbol y a una seleccionada joven chilena. Va el plantel de este año, seguramente este año va a salir campeones en Valparaíso y el próximo año vamos a salir campeones a nivel nacional. Hay un grupo de personas que alrededor de 25 a 27 personas que están cooperando mensualmente con 10.000 pesos. A ellos se les informa todos los meses un estado de situación financiera a la señora presidenta se le hizo llegar a la memoria del club del año pasado, la autorización de que la subiera al club. Estamos esperando ahora, lamentablemente, y a todos muy bien, digamos, como avión, y como les digo, este es un grupo voluntario de gente que está trabajando, los pibes de está trabajando gratis, los pibes trabajando gratis, y los 8 o 10 dirigentes que estamos participando, todos participamos. Por eso, cuando uno quiere hacer algo por algo, por alguna cosa, uno lo hace sin estar esperando que lo llame. Lamentablemente, la municipalidad de Paraíso, la señora Diana Germain, llamó a la señora Marquesa Sepúlveda y al señor Carlos Quiza y al señor Carlos Seidego, diciéndole textualmente al arquitecto Metro que si se quería vengar de la banda de secuaces de José Valero, encabezada por Pablo Huesa, por todos los problemas que le han ocasionado a ellos en el municipio, reclamaran y detuvieran el proyecto, cosa que lograron. En estos momentos nosotros estamos negociando en ese par de Tusa para ver si podemos llegar a un acuerdo, porque no quiere que concluyamos el tercer piso. Porque según él está pensando, según la casa de ellos que está para el otro lado, el trastorno un poco de la morfología del cerro, y lo más importante que viene muy a los valores del patio y los niños de los niños. ¿Ya? Para que ustedes sepan, digamos, el tipo de gente que está ahí. Ahora, ¿cuál es el motivo de fondo? Que la señora Marquesa Pública está vendiendo justamente un loft que está en la esquina de Temple. Y según ella no lo va a poder vender porque a lo mejor la construcción del mismo le va a acabar la isla. Eso es un engaño, porque esa cancha está ahí del año 30. Siempre ha sido cancha, siempre va a ser cancha, y no porque haya estado 25 años en receso, iba a dejar de serlo. ¿Ah? Esa es la verdad. O sea, la señora de la ley llamó a Carlos Quiza para que pagara el proyecto y así se vengara a Pablo Andueza, porque ellos pensaban, como Pablo Andueza no ha cooperado en algunas de las tramitaciones legales, ellos pensaban que era Pablo Andueza quien encabezaba esta iniciativa. Nosotros lo hemos dicho por todos los medios, a la señora Urquiza y al señor Sepúlveda, a la señora Sepúlveda y a la señora Urquiza, de que eso no es así, que Pablo es un vecino más y más ha colaborado en el ámbito de este y en el aspecto legal. Entonces, nosotros no nos va a detener, o sea, nosotros lo vamos a construir igual, lo vamos a tener una segunda venta a los comunes, lamentablemente se han agotado un grupo de la que viene casi todo un mes, que son 100 kilos, así que yo creo que van a salir perdiendo. Ah, yo les pido que los vecinos, por favor, que incorporen a sus niños. Ya la señora Paco otro día fue, precioso ver la cancha llena de niños haciendo deporte. Vamos a hacer una mística, este es el fundador de Arco, y vamos a salir campeones este año por Paraíso, y ojalá el próximo año estamos trabajando para ser campeones a nivel nacional. Estamos formando una alianza con Santiago Wander, que es el decano del fútbol, nosotros somos los decanos del Vasco. Y tenemos ya conversaciones con TBS, con Carlos y con TBO, que seguramente van a ser los oficiadores del club y que nos van a ayudar a construir y techar la cancha. Eso lo hemos logrado 8 meses. Entonces, cuando uno pone voluntad de trabajo y pone ganas, pone empeño, las cosas se logran. Bueno, eso es un poco lo de mío, que era para que ustedes quieran al tanto, que ahí no hay ninguna mano oscura, ni ninguna cosa de siniestra, como se ha acabado de decir, para poder tener el proyecto. Lo que pasa es que hay intereses económicos que siempre van a. Van a tratar de limpiar la cosa. La buena concreta es que ustedes ponen los lunes los miércoles y hay 30 o 40 niñas desde 9 hasta 13 años y después de las tardes, en la web, porque no podemos hacer el tema de la vida, hay 25 o 30 niñas más entre 15 y 17 años. O sea, esa es la buena concreta de que se está trabajando y ahora ya la próxima semana un vecino que es experto en manejo de niños, en Alejandro Carrasco, el chico Carrasco, trabajó muchos años en la UAE, él se hizo cargo de los menores hombres, ya tiene un kilo alrededor de 60 niños, porque van a empezar a hacer baby fútbol y va. Eso es un poco, señora presidenta, lo que es excelente. Excelente trabajo. Y espero que nos sigan acompañando. Una pregunta, ¿cuál ha sido la conducta de la Junta de Vecinos del Cerro Alegre con respecto a este conflicto? Nula. Yo por eso vengo para acá, sino que nos corresponde Cerro Alegre. Lo que pasa es que, mire, nosotros somos un grupo más político, más religioso, por la agricultura, por supuesto, pero aquí no se meten esas cosas. Lamentablemente, la Junta de Vecinos de la Ley, hay un par de personas que están muy en el tema político y que tienen muy mala imagen en todo el organismo constitucional. O sea, yo no podría pedir a un piso de TBS si hay una señora ahí que a todos los proyectos de TBS le ha parado porque le ha cantado a Pedro. Y no lo han cooperado, o sea, ellos jamás han acercado, nunca han firmado, una vez llegaron ahí exigiendo que eso tenía que abrirse al público, que eso era abierto, claro, tiene razón, pero tampoco es una cosa, o sea, tiene que tener una estructura, tiene que tener un ordenamiento, porque está inserto dentro de un pasaje muy pequeño, entonces tampoco uno puede tener las puertas abiertas para estar. O sea, tiene que haber una cosa administrativa que regule el uso de la cancha. Yo sé que hicieron trámite para cuando usted todavía no funcionaba, para obtener esa parte como sede de la Junta de Vecinos. Bueno, el tercer título, el proyecto que usted lo ve en el título de WM, impulsada.cl, que hay una página muy potente, que es a la adornar con un par de computines que no está. Aquí todo el mundo va, pero el arquitecto ha hecho todo el trabajo, ha trabajado 4 meses. Y él no ha cobrado, evidentemente él va a cobrar en la medida que se ejecute el proyecto. Y no se puede hacer, afortunadamente no va a salir rápido. O sea, esa es la voluntad con la que se está trabajando, todos cooperan. Y en la página web está el proyecto, son 3 pisos. El primer piso son el camarín 1 y 2. En el segundo piso va a haber un camarín grande, que es, digamos, para la gente del club. Y en el tercer piso va a haber la sede, y esa va a ser una sede que la puede ocupar la Junta de Vecinos, el Cerro Concepción, el Cerro Valle, o para cualquier cosa. O sea, el club es del cerro. Si bien es una institución privada, entre comillas, pero no tiene fondo de lucro, la personalidad jurídica es el Ministerio de Justicia, por lo tanto, es un miembro militar. Lo que pasa es que nosotros somos un grupo, y la idea es que preparar los dirigentes del futuro, de los mismos jugadores, para que no pase lo que pasó, que tuvo 25 años de proceso porque se murieron los dirigentes y no hubo relevo. Entonces nosotros en eso estamos trabajando, en fomentar, en capacitar a los futuros dirigentes para que uno también se cansa, uno ya está viejo, tiene otra preocupación, pero la idea no es dejarlo funcionando y después ya que tengan los relevos. Vecino, 2 preguntas cortitas. ¿Solamente Vázquez, por favor? Solamente Vázquez. Pero también queremos abrir, porque es una alianza que estamos formando con Juan. Nosotros nos metemos en el fútbol y ellos nos meten en el pacto. Yeah. Pero el día de mañana vamos a tener seguramente handball y voleibol. Yeah. ¿Y de qué edad? Desde los 8 hasta los 17 años. Ese es todo el rango de cargo que se van a separar por categoría. Y una pregunta ya un poquito más larga. ¿Qué negociaciones están llevando con la gente de Urquiza y Sagredo? Bueno, estamos tratando de aumentar un poco el proyecto. Vamos a tener que dejar un tercer piso con una manzana donde hay un espacio de 1,80 m, que no sé cómo lo van a hacer con 2 metros, para que no lo detengan. O sea, en el fondo, es que ya tienen la reunión que se tiene encima. O sea, ellos pensaban que este conductivo de Chistón está tratando de hacer esto. Ahora, cuando se dieron cuenta que todo el cerro y la historia que ellos están haciendo, la gente no está participando, ¿no? Ahí ya como que recuperaron un poco y están tratando de bajarse un poco de la puta. O sea, tiraron la piedra y no sabían a dónde estaban tirando. Se dejaron llevar por la señora Germain, que quería agregarse a todos los tomados de la empresa. Gracias. Los dejo, yo tengo que volver a echar entrenamiento. Con respecto. Bueno, Gracias. Vamos a pasar al tema de la defensa del patrimonio, que es un tema que siempre las personas del cerro han estado preocupadas por el paisaje, por las características que tiene el patrimonio en general, por las costumbres de la gente, por todo lo que corresponde a lo que es patrimonio tangible e intangible. Y en esta oportunidad nos hemos encontrado con transformaciones groseramente realizadas en construcciones. Por eso se hizo una denuncia de la Casa Yaco, que, claro, botaron hasta toda la casa completa. Y esa denuncia la hizo la directiva del Cerro Concepción, y en la directiva anterior comenzó los trámites y se ganó esto, por lo tanto. Quedó como un antecedente favorable, digamos, dentro de las acciones. Y hemos encontrado una nueva construcción arquitectónica que ha modificado el paisaje y que ha cambiado la volumetría y que corresponde al Cerro Alegre y el Palacio Astoreca. En ese palacio también ha habido cambios. La verdad que también hubo el Camilo puede explicar, porque él está más en antecedente, Camilo, de eso. Sí, digamos, se nos acercaron vecinos que se molestaban mucho por el, especialmente por el bloque de cemento que se ve allá adosado al palacio. Ese. Y lo que se hizo allá es como una denuncia por infracción a la ley de Consejo de Monumentos Nacionales. Lo que estaba allá era una casa, igual como la Casa Jacob, un inmueble de conservación histórica con dos pisos y un techo de dos aguas. Y eso se reemplazó permitiendo, textualmente, una construcción de supuestamente dos subterráneos y tres pisos. Pero eso, digamos, y la norma dice sobre esa casa que no se puede aumentar el volumen por ningún motivo, ¿no? Para ambos inmuebles. Y la argumentación es la siguiente: las transformaciones de volúmenes mayores se autorizan solo excepcionalmente, teniendo por objetivo mejorar la habitabilidad interior de los espacios, ¿no? Eso, digamos, nosotros no sabemos exactamente cómo se va a definir en la denuncia que se está haciendo en ese momento, pero van a haber otras demandas por ese proyecto, porque obviamente es un caso, digamos, si uno lo toma en forma más abstracto, si cada uno de nosotros pide la demolición de su casa y la reemplazamos por una construcción de 5 o 6 pisos, obviamente es un buen negocio, pero de patrimonio no vamos a tener mucho. Y te quita la vista a otros también. Claro, ¿no? Por ejemplo, allá hay también muchos vecinos en el entorno del palacio, que en el fondo la inversión en el entorno supera la inversión del palacio de Apereca, y se justifica con los mismos argumentos de siempre, que en el fondo es el progreso para Valparaíso, que eso reactiva todo, pero digamos la gente, los habitantes establecidos y que ya han hecho sus inversiones se ven perjudicados por ese tipo de actividades. Nosotros no tenemos nada en contra de los inversionistas, ni contra ellos en forma personal, pero en general, pero pensamos que son necesarias esas acciones porque ellos mismos, ¿cuál garantía tienen ellos cuando hacen una inversión que sea un 2 millones de dólares y el próximo año yo me compro los terrenos frente a ese palacio y me consigo el mismo permiso que dice te vamos a permitir 2 pisos o 3 pisos más para mejorar tu espacio interior? Y ellos pierden su inversión, ¿no? Y aquí hay una cosa que digamos, hay 90 órdenes de demoliciones, no cumplía, simplemente la fiscalización por parte del municipio no funciona por ningún motivo. Uno siempre tiene que ir a la corte para generar, digamos, un mínimo grado de responsabilidad. Y nosotros pensamos que si ese tipo de permisos siguen así en una proyección de 10 años, podemos todos olvidarnos de ser patrimonio de la humanidad, y eso va a tener un enorme impacto en la plusvalía de la propiedad de cada uno. Y bueno, la denuncia, la primera denuncia a donde estamos involucrados con la Junta de Vecinos, se va a realizar, digamos, yo creo que tal vez son como 1, 2, 3 meses más, pero en ese caso específico van a venir más demandas y querellas criminales contra todos los que resultan responsables. En ese caso, todos los funcionarios que dieron su firma en esos permisos van a tener que responder cómo es posible que eso pasó. Está en curso entonces la demanda, está en curso otras demandas también. Disculpa, esto que está en el Cerro Alegre, ¿no? Sí. Y cuando hablamos del tema este que está en la violencia del matrimonio, ¿a qué límite de la ciudad estamos refiriendo? Estábamos tomando, la verdad, que en general Valparaíso completo. Y nosotros, como Junta, decimos, digamos, estamos preocupados, pero preocupados cada cosa que sea en la ciudad. En la ciudad, por la ciudad, porque nos cambian. Ay, perdón. ¿Sí? ¿Sabes qué es lo que pasa en particular con este caso? Es que vecinos, por ejemplo, del pasaje Templeman, la única vista que tenían, la única luz que tenían, en ese hueco apareció este, no tiene luz. O sea, afecta al Cerro Concepción. Claro. ¿Las fotos? Claro, cortito, digamos, yo creo que es toda la ciudad, porque la manera como opera hoy día el municipio nos afecta a todos. Hoy día tenemos, a donde están los chiles de tabaco, tenemos dos torres de 100 metros que llegan hacia la avenida Alemania aprobada. Hay otro anteproyecto de un edificio de 8 pisos en el barrio Puerto mismo, ¿no? Y eso va a seguir y seguir y seguir. Y hacia un momento donde en el fondo todo ese cuento del patrimonio va a quedar totalmente desvalorizado. Y en el fondo la intención detrás de todas esas actividades es que se establezcan reglas del juego claras y que esas se cumplen y se fiscalicen. Que no estamos así como que si tú tienes una buena llegada a la Diana Germain que te da los permisos y al otro que pregunta no le da los permisos, porque eso es la situación actual, ¿no? Que no hay reglas claras y terminan siendo abusos. ¿Y qué dice el plano regulador? El municipio. Y el municipio tiene. El municipio. Claro. ¿Qué dice ahí el plano regulador? El municipio, pero el municipio hizo toda una gestión que podía haber evitado, pero hicieron todo a favor del inversionista para facilitar ese proyecto. Y ese proyecto tiene los permisos y. Y el arquitecto y la Adriana Germain son parientes, es el tío, y desde luego se obtiene cualquier permiso. Si la pregunta es si el plan regulador le tiene que contemplar esta situación, el plan regulador no sirve solo como instrumento para manejar ciudades patrimoniales, porque el plan regulador se puede interpretar como quieran los arquitectos. O sea, por lo tanto tiene que haber acción de parte de los ciudadanos que están preocupados por el patrimonio. Y el patrimonio es una convicción de la directiva de que es en todo el país, no es solamente Cerro Concepción o Cerro Alegre. O sea, nosotros no podemos pensar de que la meseta del Cerro Concepción es una isla dentro de la ciudad. O sea, nosotros tenemos el privilegio de ser el Cerro Concepción el más importante dentro, digamos, de lo que es el patrimonio de los gobiernos. Pero esto no termina acá. Esto es parte de muchas cosas. O sea, si nos vamos nosotros ahí a la calle Colón, con Montaneda, donde botaron el edificio de lo que era la tabaquera, la chile de tabaco, ¿no es cierto? Y aprobaron dos torres de más de 100 metros de altura, que la aprobaron aprovechándose de antes del plan regulador que decía que sobre el camino Cintura se podía construir. Pero como esto se aprobó antes, igual quedó aprobado. Y el acuerdo era que se iba a mantener un 40% de la fachada original. Después se bajó al 10% y hoy día está quedando el 5%. O sea, se están riendo de nosotros. Y esto es, digamos, el patrimonio nuestro, el patrimonio económico nuestro, el patrimonio de plusvalía de ciudad, es defender la ciudad. O si no, cerrémonos todos y vámonos. Doña Lupita, después vamos a llegar a la respuesta. Yo quería explicarle al vecino que cualquier persona que viva en Valparaíso, que está en el patrimonio, puede hacer una denuncia si está infringiendo leyes del patrimonio. Cualquiera, una persona natural, o sea, yo sí que la denuncia, una junta de vecinos, cualquier persona. Porque lo que pasa es defender el patrimonio de Valparaíso. No que no necesariamente sea una junta de vecinos, sea una junta. Cualquier persona, yo tú cualquiera, uno presenta una denuncia y tiene que tomar en cuenta. ¿No? Por eso es que estamos aquí ahora a punto de eso. Sí, sobre, digamos, el hecho de que el patrimonio no es algo localizado en un punto específico de Valparaíso, por así decirlo, el Cerro Concepción, el Cerro Alegre. El mejor ejemplo es lo que nos ha acontecido desde que Valparaíso ha sido declarado patrimonio de la humanidad y desde que el Estado estableció una institución específica, ¿no es cierto?, para precisamente cumplir con su compromiso internacional de valorizar el patrimonio de la ciudad. Tanto el patrimonio histórico de la ciudad y cultural de la ciudad que fue declarado patrimonio de la humanidad. Y esa institución, como ustedes saben, en el programa de recuperación y desarrollo urbano de Valparaíso. Sin embargo, desde que eso está operando, quiero referirme no a hacer un inventario de desastres, ¿no?, pero me voy a referir a dos hechos contundentes en términos simbólicos. hecho, las dos cosas más simbólicas de Valparaíso, en el orden que usted quiera, son los ascensores y la iglesia de San Francisco. Entre paréntesis, la iglesia de San Francisco que está en Barón, nosotros probablemente, según algunos expertos, sería la razón por la cual Valparaíso se llama Pancho. ¿Y qué nos encontramos? De que cuando se iniciaron esta actividad en Valparaíso, habían 15 ascensores funcionando. Y en este momento hay 3 o 4, si no me equivoco, creo que 3. O sea, se ha destruido la mayor parte, ¿no es cierto?, del patrimonio en el sentido de una actividad viva que cumplían estos ascensores. Y en el caso de la iglesia de San Francisco, creo que el asunto es mucho peor porque no ha habido un debate público. O sea, perdónenme, para quemar la iglesia de San Francisco se gastaron más de 200 millones de pesos. Que era el proyecto de intervención en la iglesia. Ese proyecto de intervención que lo terminó fue quemando la iglesia. O sea, el Estado de Chile se gastó más de 200 millones para quemar una iglesia que poco más o menos vale alrededor de 1.000 millones. Esos son los niveles de desastre que están produciendo en Valparaíso y no pasa nada. Que pagamos todos. ¿Hay alguna otra denuncia respecto a esta construcción? ¿Alguien más hizo una denuncia? ¿Del Palacio Artoreca? Sí. Se están preparando. ¿Pero alguien más la hizo ya? No, sí, se está preparando. Por lo tanto, claro. Y no va a ser sin... No, y eso no va a ser... No, lo que nosotros hicimos es la misma cosa como en la Casa Jacobs, que es como denunciando una infracción a la ley del Consejo de Monumentos. Esa persona que va a demandar, probablemente como otros vecinos del Cerro Alegre, va a hacer una querella criminal. Pero en el fondo, hemos sido los únicos que por lo menos hemos puesto o tratado de No solamente eso, sino en el caso del Hotel del Vino, lo que logró la Junta de Vecinos es la primera vez que se ha aplicado la ley de Consejo de Monumentos y se ha multado a un infractor en toda la historia del país. Es la primera vez. No, gracias entonces a la denuncia que se hizo, se detuvieron la obra, ¿no? En este momento el tercer piso no puede trabajar, no pueden hacer trabajo. Está parado. Está parado. Está trabajándose abajo, los primeros pisos. Por lo menos no se ha hecho. Mira, la verdad que aquí, yo te digo, la Junta de Vecinos va siendo una de las juntas de vecinos que está trabajando por Valparaíso y es reconocida por todas las otras juntas de vecinos. O sea, ya empiezan las otras también a meterse, a funcionar. Y es más, el cabildo patrimonial tiene que crecer, porque en este momento fue solamente informativo, de buscar a gente que nos diga, que nos hable, consultar todas las platas del PRDV, para dónde se fueron, cuánto se gastaron, todo eso quedó, es como destapar la olla, ¿no? Pero ahora tenemos que crear el cabildo político, que tenemos que crear a quién va a ser el que va a ser candidato a la alcaldicia en el próximo año. Entonces, para allá nos vamos a tirar, porque la única forma de poder hacer cambios políticos públicos. Yo no voy a ser candidato, pero no, quería ahondar en el tema del patrimonio. En el fondo lo que nosotros hablamos tanto del patrimonio arquitectónico, el patrimonio es también... tiene que ver con las formas de vida de barrio, o sea, estamos preocupados por eso. No es solamente porque el edificio esté bonito o sea, se mantenga intacto por el 1700, 1800, qué sé yo, sino que es también tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el almacén del Beno, tiene que ver con poder salir a pasear con los cabros chicos, tiene que ver con las velocidades, que no se corra en las calles de los cerros. Es eso, básicamente eso. Aquí, por ejemplo, nosotros también estamos preocupados porque en nuestros cerros la gente sigue vendiendo casas, se tienen que seguir yendo los arrendatarios y eso es complicado para nosotros y no sabemos tampoco qué es lo que pretenden hacer dentro de las casas porque todo también va como hechos consumados, o sea, empiezan a trabajar adentro, después piden permiso, después salen con otra cosa. Nosotros no podemos estar metiéndonos en la vida privada y estar preguntando, por favor díganos ustedes qué es lo que están haciendo. Estamos yendo a ver los permisos en la municipalidad, qué permisos se han estado otorgando, a la fecha no hay permisos para estas construcciones, es decir, hay gente que está trabajando en casa, en este cerro, por ejemplo, en el pasaje Galvez, ya se tuvo que retirar un montón de gente que vive ahí y ya hemos visto que se sacan los adobes, que están haciendo algo. Vamos a la municipalidad a consultar si hay permiso de alguna obra, de alguna casa, nada, no aparece nada. Acá en Templeman también tuvo que retirarse las personas que vivían ahí y que con dificultad mucha gente que no se quiere ir del cerro o le vuelven, o la, suben los arriendos, no sé yo, todos esos problemas hemos tenido, estamos enfrentando. Y no sabemos tampoco qué es lo que se va a hacer, porque los permisos no están autorizados y no podemos inventar permisos. O sea, en ese sentido estamos alerta a cualquier cosa que se esté haciendo. Incluso en la municipalidad tuvimos pelea porque en la misma obra, en el muro, se tienen que establecer todas las obras nuevas permitidas y todas las que están en proyectos provisorios que pueden venir. Y como estaban atrasados, nos tocó pelear ahí para decir, bueno, pónganlo al día, porque nosotros estaba hasta el final del noviembre del 2010, ¿no es verdad, Pepita? Ya, nos mandaron, nos dijeron que teníamos que llevar un pendrive para que ellos nos pasaban la información por vía computación. Entonces le dijimos ya, le exigimos que nos mandaran la información. O sea, tenemos que estar realmente como quien anda pillando las cosas. Y además es obligación de que lo hagan público. Es obligación hacerlo público y no lo hacen público. Entonces hay que estar cada vez consultando y tenemos que ir en, ya fuimos, vimos que no habían nuevos permisos, así que por lo menos, pero hay gente que está trabajando. Entonces tampoco saben a dónde va a terminar. Los permisos los tienen que pedir los dueños de la propiedad. ¿O el arquitecto que va a ser? O no, los dueños de la propiedad. Pero los dueños de la propiedad piden permiso, le dan permiso, tiene que presentar un plan, un proyecto de cómo hace el trabajo, qué es lo que va a hacer, pero esto no presenta nada. Hacen todo sin permiso, sin nada, y después piden todo junto. Entonces llegan presentándose como diciendo, hemos invertido tanto, tenemos tanto listo, ¿cómo no nos van a dar la autorización? Una cosa así. Entonces es todo como consumado, son todos hechos consumados. Por eso que hemos pedido mucho el plan director y ese no lo quieren hacer. Señora Presidenta, permiso, para de alguna manera cerrar el tema y hacer un ejemplo fuerte y claro de qué es lo que está pasando en Valparaíso. Esta foto es de mediados del 2010, están retirando los rieles del tranvía de la calle Condel, acá al lado de la Pasadena Pinto. Quizás no se acuerdan de que hubo ahí un tranvía y había estaban los rieles, había partes donde estaba el metal hacia afuera. Eso fue retirado sin ningún permiso solicitado a nadie, porque bueno, de partida no hay ninguna organización ahí que vele por el control de eso. Los llegaron a sacar y con la venia de la Oficina de Patrimonio Municipal, nadie sabe dónde están, nadie sabe para qué se los sacaron. Pero lo re, o sea, con el reencarpetamiento de la calle por parte de Quinto de Val, municipio directamente, ¿no? Consideraron de que esto no tenía que estar ahí, los rompieron por medio del cicorte y los sacaron y los llevaron a alguna bodega o a algún tiquito. Esto está pasando, esto a nadie le importó. Incluso nosotros como Junta de Vecinos hicimos un llamado de atención a la Oficina de Patrimonio, a la Oficina de Patrimonio no le importó. Argumentó de que eso estaba contemplado en el plan de gestión patrimonial. Y eso está pasando así, y está siendo legalizado por las instituciones. Armamos, espérate, lo último que hablo acá, armamos un comité de seguridad en el cerro, donde se hizo un momentito, te olvidaste de no dejar de en el tiro. Armamos un comité de seguridad, hicimos un listado de diferentes teléfonos de residentes estratégicos en el cerro, que en Beethoven, en el pasaje Galvez, ¿no? Por si había algún problema de robo o de alguna cualquier cosa que suceda, nos llamamos en red, ¿ya? Y salimos todos a la hora que sea. Quedamos todos de acuerdo, así que cada uno lo tiene en su cocina y tiene también un pito, fue una red que armamos, para salir y después llamar a más vecinos. ¿Ya? Ahí están todos los que están integrantes de esta. Así que, vecinos, si les interesa formar parte de esta red, creo que quedó bastante claro cómo funciona. Si uno ve a alguien sospechoso, o está viendo un robo, o un asalto, o lo que sea, se llaman, nos llamamos entre vecinos. Y los vecinos, que saber dónde vive cada uno. Esos mismos vecinos van a avisar a los que están a los lados, que viven a los lados. A futuro sería ideal ampliar el accionar a esta red, quizás tocando temas de seguridad propio del cerro. O sea, ¿qué hacer en caso de que haya un terremoto? ¿Qué hacer en caso de que haya un tsunami? No sé. Incendio. Cualquier cosa. O que haya una emergencia, una caída. Imagínense todo lo peor que puede suceder en el Cerro de la Concepción y eso podríamos nosotros ayudar en algo, como una red ciudadana, a paliar lo negativo que pueda suceder. Presidenta, ¿qué viene después de eso? Ahora viene un proyecto, un gran proyecto. ¿Sí? ¿Hay que inscribirse? Puedes inscribirte si quieres aumentar dentro del registro. Sí. ¿Tiene el teléfono del hijo? El hijo de la lista. ¿Está en el mismo? Sí, está tu. Parece que está. Ahora viene un gran proyecto del PRDV. Aquí tenemos bastante complicación, ¿ya? Es un proyecto que se hace en el Cerro Alegre, Concepción, pesca el Cerro Alegre, Concepción, Miraflores. PRDV. PRDV se llama Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso. PRDV. A nosotros nos toca porque vino hace poco vino un señor de Esmal. ¿Me permites que haga una introducción al tema? Sí. Esto es una historia que se conecta con este proyecto de repavimentación del Cerro Concepción del Ego. El PRDV administra las platas entregadas por el gobierno central que le pide el BID para poder hacer esto y mejorar la zona patrimonial de Valparaíso. Llevamos nosotros como Junta de Vecinos hace 4 años en conversaciones con este proyecto, o sea, con este PRDV, pidiéndole las condiciones mínimas de respeto hacia los temas patrimoniales del cerro. Por ejemplo, los adoquines, por ejemplo, la intervención que se hizo en calle Beethoven, temas de diseño. Entonces, bueno, en contexto llevamos 4 años conversando, siempre se nos ha negado todo lo que hemos pedido. Y ahora, en el presente, hay una parte del proyecto que tiene que ver con la repavimentación de la subida de Mirante Mont, desde la Plaza Nivel Pinto, hasta la Plaza San Luis, arriba. Plaza San Luis. Y Urriola. Y Urriola. Y Urriola. Y Urriola también está contemplado. El PRDV está involucrado financiando parte de este proyecto y a ellos, por un tema de UNESCO, por un tema de gobierno, se les exige la participación ciudadana. Nuevamente ellos llegan con un diseño que no respeta el patrimonio, porque ellos hablan de retirar todos los adoquines de la zona comprendida entre Wagner y 1400, por el Mirante Monte, y a lo cual nosotros nos negamos sistemáticamente. Yo quisiera que mis compañeros complementaran más, porque yo... Hay que decir que llegaron, el lunes nos llamaron a una reunión de ESPAL y nos dijeron que el último jueves iban a cortar Almirante Montt por 60 días. La movilización. Y lo que va a hacer ESPAL es, en el fondo, va a implementar un colector aguas lluvias que no tenemos, que hace falta, va a modernizar agua potable y alcantarillado. Eso es muy bueno, pero primero hay que decir que nosotros tenemos dudas fundadas que no van a ser 60 días, ¿no? Que en el fondo por la magnitud, la complejidad de la obra, estamos hablando, digamos, todos lo vieron, por ejemplo, el paseo Atkinson fue un año, la subida a Concepción también estaba así, meses así, la intervención aquí de todas las veredas que hicieron y que hicieron muy, muy mal, también se demoraron meses. Y es una mega obra y nos va a afectar mucho porque nos va a quitar la subida, la única subida que tenemos, ¿no? Y nos presentaron un plan de mitigación que en el fondo, a donde los taxis y los colectivos iban subiendo por Cummings, Plaza Bismarck, dejándonos en la Plaza San Luis, y ahora están viendo una alternativa de hacer tal vez Urriola como bajada y subida, pero no tienen todavía la solución definitiva. Pero en el fondo, el plan que tenían era cerrar este jueves sin haber avisado a nadie en forma como corresponde, Almirante Montt, Por, como ellos dicen, es 60 días, pero yo les puedo asegurar que... Más que el doble. Va a ser fácilmente más que el doble, ¿no? Pero digamos, esas obras quieren hacerlo... ayer también tuvimos una reunión nuevamente con el PRD. Ellos tienen esa obra con todas las aprobaciones correspondientes en esa forma y la quieren ejecutar de todas formas. En la reunión de ayer también estaba mucha gente que tiene su comercio en Almirante Montt y está muy preocupada porque, digamos, le va a quitar fácilmente el 70-80% de su ingreso durante toda la fase de la construcción. Y entonces nosotros ayer en la reunión con todas las autoridades le dijimos que queríamos hablar con la asamblea para ver la posición de los vecinos frente a ese tema y cómo respondemos a eso, ¿no? Porque en el fondo, si vamos a decir que no, entonces siempre van a decir, ustedes se oponen a todo y el progreso y no puede ser y hay que modernizar el agenteado, pero por el otro lado es un tremendo impacto, también para, digamos, para los vecinos, pero también para el comercio. Los turistas no van a poder subir por Almirante Montt y es la única subida que ellos conocen, digamos, usar la línea alemana. Es una cosa que no entienden, se pierde. Entonces, digamos, por todo el tiempo de la construcción va a afectar a comerciantes y vecinos. Yo tengo entendido que el PRDV tenía ese proyecto. Esval se metió, porque como el PRDV tiene la plata para levantar y pagar, ¿no es verdad? Entonces Esval se mete, le sale más barato cambiar todas las tuberías, porque van a tener abierto tuberías de agua potable y de alcantarillado. Entonces, por eso ellos entran antes, primero, y lo hace la firma Montec. La misma ya. Que destruyó. La misma que destruyó y que dejó la embarrada. Entonces, después nosotros preguntamos y dijeron, ya, desde la Plaza Aníbal Pinto hasta Wagner, Esval levanta todos los adoquines, cambia las tuberías y pone los adoquines. Desde Wagner hasta los 1400 se levantan todos los adoquines y después se coloca cemento. Y desde los 1400 hasta la Plazuela San Luis se renuevan los adoquines. Ahora no sabemos qué tipo de adoquines, porque los adoquines grandes, estos gordos que son históricos, que son de piedra, normalmente se los llevan. El valor de cada adoquín más o menos debe estar entre 30 mil pesos, yo creo, cada adoquín. Entonces ellos ponen otro tipo de adoquín, que le llaman adoquín, pero que es con piedra molida y con cemento, que fabrican una cuestión que los tienen todos a la misma altura, que no tienen nada que ver con los adoquines estos históricos que tienen 200 años. Entonces nosotros dijimos, no, queremos los adoquines de piedra, queremos que la firma Montec no funcione, porque lo funcionó pésimo en el cerro, pero entonces nos dicen, sí, pero ese es el problema con el PAC. Nosotros tenemos el PRDV, soluciona el problema del proyecto, del diseño del proyecto. O sea, ellos tienen que ver la parte de arriba, cómo queda el dibujo, cómo que han puesto todo. Y ahí tenemos problemas. Porque ahora, el resultado de eso, ayer fue, o se hace nada, o se hace lo que ellos proponen. Ese es el estado de... El proyecto es inmodificable. Claro, porque está todo hecho en paquete, entonces lo tienen todo armado. Si nosotros lo vemos también hay que decir que es la primera etapa, después van a hacer lo mismo con Uriola. Entonces nos va a afectar fácilmente, en el fondo, en más de un año. Primero nos van a quitar la subida y después nos van a quitar la bajada. Y sabiendo que Montec trabaja como un foro, porque yeah. Yo creo que en todo Chile Montec ha dejado la escoba. ¿Qué significa eso? Porque en el fondo van a tener todo lindo y vamos, como se dice seguramente, entrar a picar de nuevo y entonces todo el gasto de PRDV se fue a la faila. O sea, el problema es que nosotros preguntamos lo mismo si habían otro grupo de personas que trabajara como Montec. Y le dijeron que había otro, pero que era peor que Montec. Entonces eso no tenía más. Eso no sabemos si realmente es peor, digamos, chicos. Eso es lo que nos respondía. Inmediatamente le paso la palabra. Tenemos idea. Para hacer un resumen, aquí hay un problema de accesibilidad, hay un problema patrimonial y hay un problema de participación. Y un tema de, claro, y un tema de cuál es la empresa que está ejecutando esta, lo que estamos hablando de Montec. O sea, es absurdo de que se vuelva a premiar una empresa que históricamente ha cometido chomponada en el Cerro y en Valparaíso y en Chile, con este proyecto. Además, se nos quita la posibilidad de mantener los adoquines, como bien dice Ornelio y Loreto, que son de basalto, que tienen un valor intrínseco histórico, cosa que no se hace en ninguna otra parte del mundo en lugares patrimoniales, que es reemplazar algo que ya funciona, antiguo, por algo nuevo y que es más caro. Y tercero, y tercero, sin ninguna medida de mitigación, porque el primer acercamiento de parte de Val fue, ustedes van a tomar, tienen que tomar taxi colectivo y van a tener que pagar 2 o 3 meses el valor. Y les importa o no cuesta. Yo devuelvo la pelota con el siguiente comentario, no sé qué va a significar. Yo tengo un vehículo y cuando yo he manejado en pendiente sobre adoquín, sobre todo con el adoquín mojado, el vehículo patina. Me pongo en el caso hipotético, que siempre pasa, que un gil que esté manejando delante de mí se detiene justo en la parte más alta subiendo. Está lloviendo. ¿Qué va a pasar con todo lo que venimos a dar? Porque naturalmente el vehículo patina. Yeah, pero para eso hay una solución mucho más barata, que hay una fresa que hace áspero esas piedras. Tú pasas sobre las piedras y salen rayados, entonces de nuevo tienen agarro. Puede haber esa solución. O sea que hay solución al tema. Si ellos no quieren porque el diseño lo tienen así planteado. Porque está armado, el diseño viene armado y lo tienen todo y tienen las fechas para cumplir, y si no lo cumplen les cobran las multas y todo eso. Ahora nosotros le solicitamos que los valores del taxi y del colectivo se mantuviera, porque el colectivo y el taxi quería subir sus valores, porque se tiene que dar una tremenda vuelta. Todavía se tenía pedido la palabra. Sí, yo creo que aquí es como varios elementos a recoger. O sea, primero recoger una primera parte de la reunión hoy día, y todo comparto con el vecino que nosotros nos tiene que preocupar por qué tenemos tan poca asistencia en la asamblea de la Junta de Vecinos. Y yo creo que también es constatable de que, sin bien nunca ha sido la asistencia muy grande, esta es una asamblea de las más pequeñas en las cuales a mí me ha tocado participar. Yo creo que se pueden dar muchas vueltas a por qué la gente viene o no viene. Uno puede suponer que la gente no viene porque lo hacemos pésimo, o porque lo hacemos tan bien que para qué van a venir. Pero eso son supuestos. Yo creo que hay un elemento central en lo que yo decía antes. O sea, nosotros no hemos logrado instalar los temas preocupantes a propósito de nuestro vecindario, de nuestra ciudad, entre los vecinos y los ciudadanos de Valparaíso. Yo creo que eso es un elemento central. La gente no viene a las reuniones sobre asuntos que no le parecen de relevancia, ¿no es cierto?, para su vida como vecino y para su vida como ciudadano de una ciudad. Y eso es un hecho cierto y tenemos que tomarlo en cuenta. Estoy hablando, si me permite completar un poco. El otro elemento que tenemos que tener presente para el análisis luego, o sea, aparte de ese anterior, es que hace casi 4 años atrás el PRV nos convocó precisamente para plantearnos la serie de modificaciones que iba a hacer aquí en el Cerro. A propósito, digo, modificaciones en tanto aceras y veredas. Y una de las modificaciones que estaba planteando, ¿cierto?, era precisamente esto que afloró ahora, que es este tramo entre la calle Wagner y los 14 asientos. Y donde el problema ahí era de que si ellos levantaban los adoquines, haciendo una obra de conjunto, y por favor, esto hay que retenerlo bastante bien, después no podían volver a instalar los adoquines porque existía una norma del Servio, vale decir, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que para ese tipo de pendientes prohibía la instalación de adoquines. Y esto es una norma que tiene la empresa. Nosotros echamos un largo debate diciendo que nosotros defendíamos, porque en ese momento también se discutió lo que después se hizo aquí en Beethoven, ¿no es cierto?, y también el plan de, o sea, la planicie. Y ahí nos llegamos a un acuerdo, o sea, lo máximo aproximado a un probable acuerdo, ¿no?, era que nosotros insistíamos que defendíamos los adoquines por el valor patrimonial que tienen justo para el conjunto del Cerro y para el conjunto del Valparaíso. ellos insistían en que ellos pedían la aprobación del ministerio para hacer la obra, tenían que atenderse a esa norma. Y al final un poco, si mal no recuerdo, y a los otros que participaron ahí lo pueden colaborar, algo hablé yo con Pablo Andueza sobre esto, un poco lo que habíamos acordado era como hacer algo parecido a lo que se hizo en Beethoven, vale decir, conservar, volver a instalar los adoquines y trazar dos huellas, ¿no es cierto?, en concreto armado para la guía de los vehículos. Esa es la situación. El lunes pasado, bueno, todos nosotros sabíamos que algo iba a pasar porque habíamos leído en la prensa, ¿no es cierto?, porque habían aparecido algunos letreros, ¿no?, porque los taxistas no habían manifestado la preocupación, incluso los comerciantes, yo fui a hacer una compra en la ciudad de Antebuena y una persona de los comerciantes manifestó su preocupación, todo lo que le había pasado la vez anterior, ¿no es cierto?, con la intervención del monte. Entonces, en esta circunstancia nos llama Esval. Pero eso ya lo sabemos. Bueno, yo no lo interrumpí cuando era cuando usted habló. Pero... ¿Sí? No, si usted quiere que no hable, no. No, sí, Camilo. Estoy tratando de informar a la asamblea porque esta historia completa no ha sido relatada. Camilo lo contó ya esa parte. Si tú no escuchas. Bueno, entonces me disculpan, pero dado que la señora Cornelia no viene ni no hable. Sigue nomás, sigue nomás. El carácter fuerte. Entonces, nos llama en bar y hermano lo que nos dice, ¿no es cierto? Mire, el día jueves, bueno, en primer lugar, el bar nos llama como de una manera rara, porque además yo fui un intermediario en aquello, o sea, una persona que está a cargo de los asuntos de relaciones con la comunidad, el bar me llama a mí y me dice que quiere hablar con la junta de vecinos porque hay algunas obras que eventualmente se habían lanzado, o sea, una cosa como poco clara, ¿sí? Y la reunión iba a ser allá en Esval, y pronto, en el último minuto, nos llaman para decirnos que la reunión no va a ser en Esval, sino que va a ser en la iglesia anglicana, y no en una asamblea, porque nosotros no citamos una asamblea, eso sino nada más que la directiva, incluso creo que faltó alguien de la directiva en ese momento, y nada más que dos socios más que llegaron. Y de parte de ellos llegó todo el equipo, sí, de Esval. Y ahí nos traen un PowerPoint que no pueden filmar porque no saben dónde enchufar las cosas, entonces nos muestran unos mapas así en la mano, no sé qué. Diciendo, bueno, mire, entonces aquí lo que pasa son que vamos a levantar todo esto porque vamos a instalar las tuberías de desagüe, ¿no? del sistema alcantarillado. Esto lo comenzamos a hacer el jueves, va a durar 60 días y la operación de mitigación es que ustedes van a tener que subir por camino, ¿no es cierto?, dar la vuelta. Y los taxis obviamente no pueden bajar, entonces ustedes se van a tener que bajar arriba en la plaza San Luis. ¿A pie? Nosotros preguntamos quién va a ejecutar la obra, entonces nos dicen que monte. Y sobre el tema, que no parecía que no lo querían tratar, sobre el tema de los adoquines, nosotros subimos ahí porque se lo planteamos, entonces dicen, no, que eso está claro, que es una instrucción que ellos tienen de parte del PRV, ¿no es cierto?, de que la norma que establece el ministerio o el CERVIUM, como organismo ejecutor del ministerio, es que en esa pendiente tiene que ser impuesto. Entonces nosotros le manifestamos tres cosas. Primero, que ese tipo de operación de mitigación no lo aceptamos, porque nosotros no íbamos a aceptar dar toda la vuelta, no tan solo porque perdamos el tiempo, porque obviamente la tarifa del taxi va a ser arriba de los 2.000 pesos y en el caso del taxi colectivo, nosotros teníamos que bajar a pie desde la Plaza San Luis, pues esto está cerrado, que no es la manera de resolver el asunto. El segundo tema que planteamos fue el tema del pavimento, que nosotros lo consideramos intransable porque era parte de nuestro patrimonio. Y el tercer tema que planteamos era de que la ejecución de las obras de Monte era inaceptable para nosotros y que nosotros no admitíamos que Monte siguiera en el tema. Entonces ellos, bueno, tuvo una discusión que no voy a entrar en los detalles, y ellos, la salida de esta cosa fue decirle al PRV, mire, esta gente no quiere que ejecutemos una cosa así, entonces mientras ustedes no resuelven el problema que tienen con el cerro, nosotros no vamos a ejecutarla. Y aclaro algo que ya se tocó aquí, es bien importante lo siguiente, la alianza que se produce aquí entre el PRV y Esval es la siguiente. Esval tiene que hacer el cambio en las tuberías, ¿no es cierto?, entre este tramo que va desde la Plaza Aníbal Pinto hasta la Plaza San Luis y por el otro lado sobre la línea de... ¿Cómo se llama? de Urriola, sí, como parte de su proceso de, no digo modernización, sino de actualización. Usted sabe que tenemos un problema de capacidad de carga en los cerros, etc. Y son instalaciones que tienen más de 100 años. Y entonces el interés, ¿no es cierto?, de hacer esta obra es porque quien financia la pavimentación del cuerpo es el otro programa, no sé si se entiende. Porque si fuera una obra nada más que la hace el PAN tiene que cumplir la otra norma, y la otra norma que dice que cuando ellos hacen un hoyo para instalar su o para modernizar lo que sea, tienen que volver a dejar tal cual estaba. O sea, vale decir, la norma en ese caso sería que tendrían que poner nada más, volver a poner, ¿no es cierto?, los adoquines tal cual están en la actualidad, y punto. Después de esta aclaración, entonces recibimos una invitación del PRV, que fue en el día de ayer, y donde además nos dicen que quieren conversar sobre este tema, después la junta directiva ahora una carta, planteando estos tres puntos que planteamos anteriormente, dirigida tanto al PRV como al SVAL, y diciendo estas tres cosas, o sea, que rechazamos, ¿no es cierto?, la solución de mitigación de que rechazamos que sea Monte que ejecute la obra por la mala experiencia y por el hecho de que se habían robado parte de las aceras de piedra, ¿no es cierto?, que se habían robado, etc. Y que pésimo trato con la población, bueno, todo lo que ustedes han padecido. Y que, bueno, pues son tres temas, ¿sí? Después de haberle enviado la carta, entonces recibimos una invitación para ir allá, y en esa invitación entonces se incluye todo el equipo del PRV, no había nadie en Desval, se incluye a la Junta de Vecinos del Cerro Valerio, y se incluye a algunos connotados empresarios de Apple Cerro. No, y también del Cerro. O sea, volvimos a tener la discusión, y para abreviar un poco el debate, el asunto que yo planteo en los siguientes temas, por el director del PRV. Un poco diciendo, como ustedes tienen mala fama, si ustedes se oponen a esto, yo ordeno que no se ejecute la obra. O sea, si ustedes se oponen, cuando me referimos a la mala fama, es que ustedes nos van a poner un recurso de protección por la vía judicial, eso significa la paralización de obra, eso significa que quien se gane la ejecución de la obra lo va a pasar estupendo porque no va a ejecutar nada, pero va a estar cobrando. Entonces yo, para proteger los recursos públicos, entonces voy a ordenar la no ejecución de obra. Pero eso quiere decir que ustedes se oponen a la modernización. O sea, aquí existe una nueva línea de alcantarillado, etc. Nosotros fuimos bastante claros en que nosotros no nos oponíamos a la modernización, sino que lo que ellos tenían era un lío burocrático. ¿Cuál es el lío burocrático? Que se demoraron 4 años en aprobar ese proyecto, que pasa por todas las instancias ministeriales que le corresponden, más la Contraloría, etcétera, etcétera. Entonces dice que para hacer cualquier modificación, como se lo planteó tanto Cornelia como Camilo, si se podía hacer esa modificación no se puede hacer porque significa volver a pasar por otros 4 años, más o menos, para simplemente, y todavía tener la pelea, ¿no es cierto?, con el ministerio en torno a si es posible instalar adoquines o no instalar adoquines para ese tipo de pendientes según las normas que hay. Entonces, el asunto quedó planteado, bueno, tuvimos una confrontación con algunos, tanto con la gente del Cerro Alegre, como con algunos empresarios, ¿no es cierto?, que manifestaron claramente e insistieron en poner la cosa en los términos que nosotros, este cerro, nos oponíamos a la modernización del sistema de agua potable y alcantarillado a través de esta intención. Ese es a grandes rasgos la situación al día de hoy. Se quedamos en que el problema lo traíamos. Pero, favor, para terminar. Sí, pero para terminar. Lo traíamos a la asamblea y la asamblea era la que iba a votar. Eso es lo que quería decir. La asamblea vota, se hace como lo están determinando ellos, el PRV, con primera franja hasta Wagner con adoquines, desde Wagner hasta los 1400 cemento, y desde los 1400 hacia la plazuela San Luis adoquines, no sabemos qué adoquines, ya. Y lo otro, no se hace, o sea, nosotros queremos, solicitamos los adoquines, queremos que cambie Montecchi, que cambie todo esto, y no se hace. Corremos el riesgo, ¿verdad?, que todos los demás digan, bueno, por culpa de ustedes no nos cambiaron ni el alcantarillado ni el agua. Y la otra posibilidad que podría existir, que también la hemos pensado, es que nos quedemos callados, no digamos nada. Entonces ahí los vamos a tener siempre la duda, nos van a acusar, porque nos tienen miedo. Ellos tienen miedo de que nosotros hagamos una denuncia y les paremos el trabajo. Es que ellos de alguna manera se enfrentan con la única junta de vecinos más o menos organizada. Lo que yo quiero decir, no se puede hacer un escrito donde se fundamente los aspectos técnicos más patrimoniales, ¿cierto? Donde se deje claro que no es una tincada, que no es una cosa de cabro chico, que no queremos porque no nos gusta simplemente. Existe ese escrito. Claro, porque sí. En el fondo también nos van a decir, ¿saben qué? El Cerro Leyes lo quiso que nosotros arreglamos la alcantarilla. Ah, no, perdonen. No, se hizo una carta. Nosotros explicamos aquí cuál es el aspecto técnico que justifica la existencia de cada uno de esos adoquines más y sumado con la parte lineal que hay. Entonces, en el fondo que el tema es otro. O sea, ese argumento nosotros se lo venimos dando hace durante 4 años y ellos. Lo voy a plantear de otra manera. Una insistencia que era la que nosotros habíamos estado de acuerdo hace 4 años atrás con aquello, lo cual es falso. Porque ellos hacen la misma jugarreta que sucede cuando nosotros hacemos la consulta a la municipalidad sobre la ley sobre las nuevas patentes de alcohol. Entonces, ellos, ¿qué es lo que dicen? Ustedes participaron de la reunión. En la medida que ustedes participaron de la reunión, nosotros cumplimos con la norma que dice que tenemos que convocar a los vecinos para que participen de esta decisión. Pero eso no es mandatorio de admitir nuestros reclamos y nuestras posturas, ¿me explico? No hay nada firmado por lo demás que no. No, pero vuelvo a repetir. Cuando nosotros a la Junta, de acuerdo a la ley de alcoholes, vienen y nos consultan, porque la ley de alcoholes dice eso, que para otorgar la patente nos tienen que consultar. Nosotros decimos que no, y eso hace lo que le da la real gana, no porque sea arbitrario, porque la ley así lo dice. Entonces, vuelvo, uso el mismo símil para explicar lo que nos pasó. Digo, hace 4 años atrás, nos convocaron, nosotros dijimos, no queremos que se lleven los adoquines. Ellos dijeron, bueno, está bien, ustedes no vienen nosotros, y pasaron 4 años, desarrollaron el proyecto, no nos consultaron. Y nos dicen, esta es la situación. ¿Cuál es la situación de chantaje que nos ponen en el SAR? Nos dicen, si ustedes nos amenazan con ponernos una demanda, porque ustedes quieren defender el patrimonio, entonces nosotros no ejecutamos la obra. Y si no ejecutamos la obra, bueno, perdóname, ayer había sido invitado dirigente del Cerro Toro, porque como esto viene conectado desde arriba, o sea, ustedes se vuelven enemigos, ¿no es cierto?, del entorno. Esa es la situación. Entonces, quiero agregar otra información. Nosotros discutimos esta cosa de no hacer nada en algún momento ayer, antes y después. Yo le hice la consulta a nuestro expresidente y a Pablo, no sé, y asesor jurídico, porque yo decía que no teníamos una asesoría jurídica para dar qué es lo que realmente podíamos hacer. Ya antes lo habíamos hablado con Pablo y Pablo veía poco probable de llevar adelante con éxito una medida de protección por razones del patrimonial. Porque digamos, los derechos patrimoniales no están protegidos por la ley, por así decirlo, para abreviar el asunto. Entonces, ¿podía funcionar o no podía funcionar? En esa medida, esta idea que habíamos discutido, como estaba Pablo aquí, al final yo logré comunicar con él, entonces le dije, mira, una de las ideas que tenemos es esta que acaba de manifestar la presidenta. Mire, no digamos ni sí, ni digamos que no. Que el señor director que tiene que tomar la última decisión, o sea, si convoca a las personas, digo, a la empresa a hacer la obra o no la convoca y por lo tanto destina esos recursos, si no la convoca a otras cosas, es una decisión que él tiene que tomar, pero que no nos puede echar la culpa a nosotros. Y nosotros, yo lo que plantearía es que nosotros vamos a tomar las medidas que nos parezcan pertinentes una vez que nos aclaremos judicialmente, pero que en este momento no nos declaramos ni a favor ni en contra. Siempre y cuando se cumplan con una condición que discutimos ayer, que se encuentre otra salida, ¿no es cierto?, para la conectividad del cerro, que lo que se discutió ayer es que eventualmente entonces los taxis subirían y bajarían por un río, entonces más o menos eso quedaría resuelto. Tendríamos que aprobar aquí si estamos de acuerdo con aceptar Monteco, no aceptar Monteco, insistir que no aceptamos esa empresa. El PRV nos dijo que eso no era asunto de ellos, sino era asunto de Esbal, porque todo el mundo se pelotea, porque Esbal es el que está contratando el tercero, si sobre este tema si nos pronunciamos a favor o en contra, y a partir de ese pronunciamiento el Señor va a tomar una decisión. Y ahí la recomendación mía y la recomendación que respalda Pablo es que no nos pronunciemos sobre aquello, pero sí digamos que vamos a tomar las medidas pertinentes que nos parezcan más adelante, tanto en el campo político, o sea, denunciando todas las cosas que están pasando en Valparaíso y haciendo convocatorias, como en el campo judicial, aquellas que podamos considerar pertinentes que se puedan tomar. Yo creo que lo único que a nosotros nos sirve de respaldo es un papel firmado. Si dicen que 4 años atrás dijeron que no tienen que sacar los adoquines, hay un papel que acredite que nosotros dijimos eso, firmado y recepcionado por pero, entonces yo lo único que creo en ese sentido es hacer una carta que diga que simplemente nosotros no queremos que los adoquines la recepción, que se firme y que ese hombre por decir sí o no. Porque qué sucede si después dicen, oiga, pero ustedes no dijeron ni sí ni no, nosotros pensamos que ustedes dijeron entonces sí. Porque el que calla otorga. Ah, no, pero que espérese, nosotros aquí tenemos la carta firmada por ustedes que recepcionaron, donde nosotros dijimos que no queríamos que sacar la orden. Creo que lo único que nos puede pasar. Damos una carta diciendo que no querían que nos quitaran los adoquines, que fue la carta que se entregó, que por favor la señora presidenta. Sí, hay un documento, el documento existe. Yo tengo otra composición, digamos. De hace 4 años. Una cosa. No, el documento de ahora es que paró todo. Sí. Hoy sí. Se me tengo que retirar lo que hizo al comienzo. Si sí, vamos, permiso, quiero decir una sola frase. Me tengo que retirar. No quiero votar. Yo voto en contra. Porque como se llama, saque los adoquines. ¿No quieres que saque los adoquines? No, no quiero que saque los adoquines. Yo voto. Se para el proyecto. No se para. Yo creo que nos queda una oportunidad. Nos queda la posibilidad de hablar con Esval si cambia el monte, por lo menos. Eso no lo hemos tratado todavía. Que le exigimos que no queremos seguir con monte. Que están casados con monte, que es otra cosa, pero no tenemos por qué aceptarlo. Yo creo que para mí, digamos, hay un problema más acá porque yo sé, estamos en el internacional. Mira, yo daré mi opinión, a los quines. La verdad, no sabemos qué hay debajo de la parte. A los quines, suponemos. No, que están todos ahí. Suponemos. Pero la verdad es que no lo sabemos. Podemos ver en Uriola, por ejemplo, todas las declaraciones que se han hecho. Claro, que está a la vista, porque no hay asfalto. Hemos visto que el adoquín que han puesto no es el que estaba, y ha quedado mal ejecutado. Pero el adoquín, la verdad, a esta obra es la nada misma, que se coloque, que no se coloque, que se conserve, que no se conserve. El costo de la obra no tiene nada que ver con el adoquín, porque el adoquín es totalmente secundario. ¿Cómo tenemos que poner la posición firme si queremos el mismo adoquín? Y punto. Pero no es carta de que firmamos acá, firmamos allá. Tenemos que irnos directos al tema de las especificaciones técnicas, las especificaciones generales y las especificaciones especiales de la obra. Que yo creo que tú te manejas bastante eso. Ahí es donde tenemos que indicar a que ahí salga, ¿cierto? Si esos adoquines se van a mantener en las especificaciones técnicas. Da lo mismo la constructora que venga. Si es monte, si es deco, si es de bebé, si es el que sea. Mira, ni siquiera. Lo que interesa, lo tengo que mirar como. Voy a decir que la reunión. Lo que interesa es que no es una técnica. No que tenga una carta que no va a poder mismo. Porque resulta que la constructora, como tú sabes, tiene una maleta garantía. ¿Sobre qué? Sobre una carta que te va a la Junta del siglo XVIII, a la 27, a la 23. No, sobre las investigaciones técnicas, sobre las investigaciones generales, sobre las investigaciones administrativas, ahí misma la buena garantía, sobre que va a cumplir lo que dice ahí. Entonces, si nosotros, como justo decir, no tenemos acceso a esas investigaciones, no sacamos nada con mandar cartas, firmar aquí, firmar allá, sino lo que interesa es amarrar con la garantía que se va a cumplir lo que ustedes están proponiendo, que es que se mantenga el rodillo. El otro tema es la obra misma. Para hacer la obra de colocar una pelería abortada de guardería, en realidad hay dos opciones, o tres. Porque ellos quieren decir, vamos a sacar lo que está y vamos a poner algo nuevo. Para hacer eso, hay que levantar todo el pabellón. Sea la quinta, pacto de cemento, lo que sea, hay que levantarlo todo. Pero también se puede hacer que eso no se saque. Y ellos, su nuevo proyecto, lo construyen pegadito, por ejemplo, a una de las aceras. Por ejemplo. Y lo otro que también se hace, que es construir el nuevo proyecto sobre las aceras. Y no tocan para nada el movimiento de la pasada. O sea, opciones de construcción hay varias. No es una sola. Y lo otro que hay que tener claro, que el cambio del proyecto que sería abordable no es realmente para los vecinos, es para los empresarios, es para los empresarios que van a construir hoteles, que van a construir restaurantes, necesitan mayor diálogo para evacuar sus desechos. Pero los vecinos, que tenemos familia, que tenemos numerosas familias, no necesitamos cambio. Con eso nos basta. Entonces nosotros como vecinos realmente no podemos llegar a la hora. Y no nos va a pasar absolutamente nada. Vamos a funcionar con nuestro alcantarillado, vamos a funcionar con nuestra agua potable. Y no nos va a pasar absolutamente nada. Si el cambio es nada más que para los restaurantes, hoteles y todo tipo de comerciantes que vienen a empezar. Entonces si nosotros estamos tratando de evitar que se llegue distintas, como decir, patentes comerciales, una forma de evitarlo es que va a hacer proyecto y va a decir, no, vamos a conservar el agua. Básicamente eso. Ya, perfecto. Esas dos cosas hay que tenerlas claras. ¿Tú votarías por? Yo creo que se debe negar, pero ¿negar para qué? Negar, justo, negar para mantenerlo aquí. Negar porque no necesitamos el proyecto. No lo necesitamos. Y el alcantarillado que hay, y el agua potable que hay, es suficiente para todas las familias de este barrio. Y si construyeran dos o tres edificios acá, sería suficiente igual. Lo que pasa es que necesitan aumentar el diámetro para entrar negocios. Y si nosotros queremos que no se instale más negocios, neguemos los proyectos. O es un efecto que en vez que lo construyan en la casada, que lo hagan en la vereda. Vecinos, ¿estamos listos? Repita, por favor. Yo pienso que, claro, hasta el momento no está listo lo que hay. Pero ya se está viendo que no va a ser como estaba la cartera, como estaba todo el negocio, que hay más personas que ocupan, entonces. No, sí, recién lo explicó y él entiende. Digamos, la ventaja que se genera es que se implementa un colector de aguas lluvias, que hoy día el Mirante Montt no tiene. Digamos, tiene uno que llega hasta los 14 asientos, pero después no hay ningún sistema de captación de aguas lluvias, sino corre hacia abajo, hacia la Plaza Aníbal Pinto. Sobre las especificaciones técnicas, digamos, está diseñado de esa forma, digamos, en el tramo la San Miguel Pinto, Wagner, se mantiene como está hoy día. En el otro tramo se implementa un diseño nuevo del PRD, a donde Montec hasta la fecha no nos han mostrado ni el diseño definitivo, pero Montec solamente decía se va a usar el 10% de adoquines y el resto de hormigón. Y hablaron de un zigzag que van a poner, que cada 5 metros cambia de dirección, digamos, una ciutiquería que no tiene ninguna función, ningún sentido. Pero tenemos que exigirle que en las especificaciones hay corregimientos que ustedes han conversado. Pero eso no puede hacer. La agreguen. Sí, la agreguen, o sea, pero eso no puede hacer. Pero eso no pueden hacer porque eso requiere nuevamente la aprobación por Mideplan, por seis monumentos y mismo. Y decir, modificar el proyecto. Problema de ellos. Es un problema de ellos, pero un trámite de un año. Es que intentamos la filosofía. Nosotros tenemos que pasarle la prueba a ellos. Porque primero que nada, yo puedo decir una cosa. La verdad que yo le dije un poco, pero nosotros, como la verdad que comunidad de Senado 98 tenemos la misma de poder plegar como para ir sobre la obra. sea, estamos jugando aquí, estamos jugando que somos cierto la base, ponemos una normalidad, estamos jugando a eso, o sea, a la impune y ese tipo de cosas, pero legalmente, realmente, tenemos alguna opción de ir a decidir sobre ese proyecto, no lo tenemos. Por eso es que ellos hacen lo que quieren. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esas instancias que podemos negarnos? ¿Nos negamos para qué? Para lograr alguna cosa, para lograr un fin secundario. En este caso, ellos quieren necesariamente aumentar el diámetro de la ingeniería de la. ¿Para qué? Para hacer grandes proyectos comerciales de ingresar. Es lo que digo. Nosotros no te lo van a decir. Tú mismo estás diciendo que un montón de edificios por aquí y por allá lo están arrojando. Fin comercial. Entonces, que se reconcluye. Entonces, lo que interesa es que si nos vamos a negar, nos vamos a negar con el fin. ¿Cuál? Que ellos, como igual van a tener necesidad, porque esa necesidad no se va a perder, los inversionistas están. Ahí están esperando. Lo único que están esperando es que abran el proyecto para venir encima al cerro y construir hoteles, no sé. ¿Te fijas? Entonces, si nosotros nos negamos, se va a obligar que ellos modifiquen su proyecto y se van a cobrar para qué. Para que los inversionistas vengan con sus hoteles. Entonces, se tiene que tener una finalidad de negación, no una negación así absoluta. No estamos negando para obtener otro fin. ¿Te fijas? Y eso es lo que hay que manejar. Entonces, es la muñeca que hay que manejar. Porque nosotros realmente legalmente no tenemos como manejo. Tiene todo lo que señores, puedo firmar cartas, todo lo que quieras, pero no te hagas caso mismo porque legalmente no tenemos decisión. Claro. Ese es el problema. Entonces, eso es lo que dice si tenemos una opción para negarnos, tenemos. ¿Por qué fin? No para que no lo hagas, sino que para que ellos piensen más rápido y hagan cierto funcionar todo su sistema, porque igual quieren colocar la alcantarilla o igual lo quieren colocar. Entonces, si nosotros le decimos no aceptamos. Ellos mismos con la solución. Bueno, fue clarito ayer que nos dijeron. Está buena esa proposición. Yo también soy de la misma opinión. Vuelvo a insistir, o sea, independientemente de cuáles sean las razones por las cuales el VAR quiere hacer el cambio del sistema de agua potable, alcantarillado y recogimiento de agua lluvia, independientemente de la razón que sea. Digamos que eso es un símbolo de progreso, o sea, independientemente de la razón que sea. Es más, tiene que ver con el hecho de que toda la red actual está muy desgastada porque tiene más de 100 años y el hecho de que además nos consta que en el cerro que ya tenemos problemas de saturación, o sea, de sobrecarga, de la capacidad de carga del cerro. Y que obviamente va a ir aumentando hacia arriba. Pero el tema es otro, o sea, el tema es. Es cierto que nosotros no tenemos ningún instrumento para parar esto. No lo tenemos. El único instrumento que tenemos para parar esto es el prestigio que tiene esta Junta de Vecinos de actuar, ¿no es cierto?, de manera dura para defender los intereses de sus vecinos. Y eso genera un temor en ellos que nosotros les vamos a paralizar las obras cuando las obras hayan comenzado. Entonces ellos dicen, si ustedes dicen que no, nosotros no autorizamos este proyecto porque lo que no queremos es que se produzca una paralización de obras. ¿Me explico? Sí, claramente. Entonces nosotros lo que tenemos que tomar la decisión es quién es lo que a nosotros nos conviene. O sea, nosotros podemos decir no y ellos decir sí. Nosotros podemos decir sí y entonces no hay problema. O nosotros podemos decir que no nos pronunciamos sobre esto de tal manera que ellos asuman la responsabilidad de la decisión que toman. Esas son las tres alternativas que tenemos. Señora Presidenta, ¿cómo vamos a...? Porque la Asamblea tiene que tomar una decisión. La Asamblea tiene que votar, porque nosotros determinamos que esto lo íbamos a plantear en la Asamblea y que la Asamblea votaba y nosotros llevábamos el recuento de por qué votaba la Asamblea. El ideal sería que fuera por unanimidad. Pero ahora el problema es que es tan poca gente. No te preocupes, los que están aquí están. Los que estamos aquí. Yo antes de esto, ¿puedo leer esto que está? No, pues todos saben ya, por eso voy a hablar. O sea, leamos lo que haya que leer, pero que sea para clarificar la opción. Lo que dice aquí, dice. Hay un escrito que sale del programa de recuperación, esto que nos entregaron el 23 de enero del 2009. Almirante Montt entre pasaje Wagner y 1400. Por motivos de pendiente y seguridad se retirarán los adoquines existentes y se conservarán para reutilizarlos en las partes de este proyecto que se describen. En caso de no existir aplicaciones directas, se deberán retirar y poner a disposición del municipio, quien a través de la Oficina de Gestión Patrimonial indicará su destino. O sea, chao, a los quienes perdieron. Almirante Moni, 1400, Plaza de San Luis. La calzada será recuperada realizando las reparaciones de adoquinado en los tramos más afectados, cuidando de reutilizar los adoquines de primer tramo de subida Almirante Moni. En la calzada se mantendrán los adoquines existentes, previéndose exclusivamente ejecutar las reparaciones en el mismo material y en las zonas más dañadas. Se deberán rescatar y o reponer las soleras de piedra existentes en el sector. En las aceras se incorporan franjas de adoquines en el borde interior de la solera. Los adornitos, pero no van a dijeron que no tomaban las veredas. Pregunta, las opciones son entonces. Ya, que cada uno se pronuncie que está en contra o en favor. Todos tienen claro cuáles son las opciones, como para poder tomar una decisión. Sería bueno hacer una revisión para las dos personas que llegaron recién y que van a votar. Pero el vecino dijo algo cierto, que a lo mejor hay que revisar los estatutos, ¿no será que tiene que haber una mayoría respecto a la densidad poblacional del cerro? Para votar. ¿No? En esta asamblea, son asambleas ordinarias, parece que no es. No es con, es con la sí, gente que viene. Pero además una cantidad suficiente ya. Habemos. Sí, también. Sí. 14, 15. Sería bueno hacer un resumen para las personas que están. Un resumen para las personas que vienen entrando, sobre todo las opciones. Sí, se trata. Bueno, voy a resumir un poco. Una frase por opción. Para no hablar. Claro, hay una obra que se pretende ejecutar ahora, que es un. Abrir Almirante Montt para poner agua potable, alcantarillado y colector de aguas públicas. En el fondo ya que querían partir este jueves y nos indican que son como 60 días, que imposible que se van a cumplir esos 60 días, va a ser más. Y digamos hay un diseño que siempre estaba en disputa y que no contaba con la aprobación de nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo nos vamos a pronunciar sobre la obra en su totalidad como Junta de Vecinos? ¿No? Que en el fondo la rechazamos o no, simplemente no vamos a opinar sobre esa cosa. O si estamos conformes. O si estamos conformes. Y digamos, se perdería entre Wagner y 14 asientos los adoquines que están colocados, donde se coloca concreto con un zigzag de adoquín. Eso es su proyecto y no, en el fondo estamos en contra porque queremos mantenerlo adoquín. Pero. Camilo, perdón, las externalidades, las consecuencias de cada una de las opciones, si nos pudiera ir. Se corta el tránsito. Bueno, digamos, si siguen adelante con esa obra y, por ejemplo, se extiende, que como todo ese tipo de obras se extienden, que va a haber mucha gente que se va a ver muy afectado por 3, 4, tal vez 6 meses, que podría ser la demora real, la duración real de esa obra. Por un lado, si lo rechazamos y la obra no se hace, en el fondo no se va a modernizar todo lo que tiene que ver con agua, ¿no? Que en el fondo es sin duda mejorar la presión del agua, el diámetro del desagüe, pero digamos, como decía el vecino, eso también digamos favorece más a los comerciantes, los hoteles, que a los vecinos. Y la opción de no hacer nada. Es no tener una opinión, sí. Es, digamos, para mí que es lo más negativo que hay. Señora Chantal, por favor. Me parece que, como decía el vecino, que nosotros podríamos preguntarnos y tener que contestar, según lo que entiendan un poco más, si esta obra es necesaria o no. O sea, si a mí el verde desnudé, ha gastado una cantidad de plata en fuegos artificiales. Tengo clarísimo que no era necesario. También no pensaba que no era necesario. A mí me parece una nueva manera de plantearse. Interesante decir, a nosotros nos han demostrado que esto es necesario. Digamos, esa pregunta es lo mismo que decir no, ¿no es cierto? ¿Tú por quién votas? Que no. Dos que no. Ya, entonces la idea es que eso estratégicamente no es conveniente porque vamos a perder igual. Eso es lo que dices tú, Juan. Ya, digamos, ellos nunca te van a decir si en un futuro va a ser necesario, ¿no? Pero ¿para qué tenemos que sacrificar nuestros adoquines a un futuro que posiblemente va a existir? ¿No es cierto? Que de... Perdón, la pregunta mía, como no tengo claro, el no pronunciarse no significa también dejarles el camino abierto para que hagan lo exactamente, que quieran. Exactamente, sí. Lo hace. Sí. Sí, yo encuentro eso de no pronunciarlo. Solo una respuesta sobre no pronunciarlo. Que yo he insistido, que nosotros nos oponemos a la modernidad. Ese es el argumento que quedaron en la asamblea, que fue bastante difícil para todos nosotros. Entonces, si nosotros no nos pronunciamos, son ellos los que tienen que tomar la decisión y no echarnos la culpa a nosotros. Pero yo sé lo que ellos van a decir, o sea, porque ayer me da incluso la sensación que este señor del pueblo ella tenía como una decisión tomada. O sea, yo encantado de decir que no, porque digo que la culpa es de ustedes, ¿sí? Y utilizamos la plata en otra cosa. Yeah. No, eso quedó claro que ese era su planteamiento. Claro. Sí. Y él, si nosotros no nos pronunciamos, ellos se quedan con el miedo con nosotros. ¿Cuál es el miedo? Que ellos van a tener que decir que no, porque no saben si nosotros le vamos a poner una demanda, si nosotros vamos a armar otro tipo de pelote. Pero son ellos los que toman la decisión, sin que nosotros le hayamos dicho que estábamos de acuerdo. Pero sí, sí. Porque también. Ya, ya. Y lo que usted dijo es verdad. Si uno no se pronuncia, automáticamente es sí. ¿No es cierto? Quiere decir, esa gente no tiene opinión. No, yo creo que quizá podría ser reiterar las cosas que se han dicho antes, por lo menos una carta que no diga ni sí ni no, ni me abstengo, pienso yo. Pero algo que pudiera... reiterar los puntos de vista que tiene esta Junta con respecto a que aquí no se necesita hacer eso, o queremos defender, en fin, los mismos puntos de vista de la idea de defender el patrimonio, etcétera, etcétera. Pero algo nosotros postergamos nuestra decisión, si nosotros no es que digamos ni sí ni no, sino es dar la circunstancia de la Asamblea, piensa que no puede optar. Y nosotros vamos a hacer las averiguaciones pertinentes en el campo de lo político, de lo judicial y de lo técnico para ver qué es lo que hacemos. Entonces, que ellos tengan que tomar la decisión. Bueno, digamos, que la gente toma su decisión, no lo influye poco. No. No, no, pero por lo menos se compruebe que en 2008 ya estaba haciendo por fin. Sí. La decisión no deja de ser complicada. No deja de ser complicada, sí. Ya, pues corremos un papelito que cada uno raya su cosa. No, Cornelia, no es así. ¿No? Calma, no. No, no es con un papelito. Aquí estamos viendo problemas que nos pueden acarrear por sí o por no. Ajá. Y eso tenemos que estar muy conscientes. No es llegar y firmar estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Por eso es válido lo que está planteando Iván. Te fijas tú que yo encuentro mucha razón a Iván, porque yo estaba presente en la reunión ayer y yo vi la actitud de este hombre, que, o sea, para él es feliz. Digan no ustedes, yo paro esto. Y dijo claramente, y defiendo el dinero del gobierno. Claro, sí, sí lo digo. Entonces... pero perdóname, esta gente tiene mucho oficio, ¿eh? ¿Cómo? Esta gente tiene mucho oficio. Sí. Sí, sí, pero fíjate que... Sí, sí, te lo digo, yo lo conozco. Sí, no, claro. Tiene mucho, mucho oficio. Te dijeron eso para que... ¿Quieres decir? Pero vecino, obvio. Al decir que no mucho oficio, ¿qué se refiere? ¿Que nos están engañando? Obvio. Obvio, si su objetivo es uno, a ver, estas personas, digamos, están ahí, ¿cierto? Asignada para hacer algo. Y si su objetivo es hacer la organización, poner la alcantarilla, tiene que decir algún tipo de lenguaje que tú vayas por esa senda. Pero fíjate. Es el objetivo. Eso se llama tener oficio. Sí, pero fíjate. Nosotros no somos gente que nos sí, pero ya me quedó claro. Pero fíjate otra cosa. Fíjate otra cosa. La obra iba a empezar el jueves. A las 0 horas. Salió en el diario, salió en la televisión, salió en todas las noticias. ¿De acuerdo? Nosotros tuvimos el día miércoles una reunión con Esvaldo. Y a Esvaldo le dijimos que no. Y se suspendió la obra, compadre. se suspendió. El par que lo quiso fue a PRV y dijo, yo no parto si tengo en contra de ellos. ¿Por qué? Porque hay una cosa bien importante. El trabajo anterior hecho acá en el Cerro fue, el mandato lo hizo la municipalidad a Montec. El trabajo de ahí lo está haciendo EFAL a Montec. Entonces, quien al final va a quedar como gran responsable va a ser EFAL. Entonces, si nosotros planteamos algo así, te fijas tú, este hombre va a decir, chumba, ¿qué pasa acá? Es válido, ellos son políticos. Casi profesional, te diría, ¿ya? Pero si tú tienes una idea, ya, que digamos que no, pero como objetivo. ¿Cómo que no crees? No, si no, porque ellos son los que realmente están necesitados de la obra, no nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Ellos sí o sí van a hacer la obra, te lo aseguro. Pero van a tener que ponerse a acuerdo con la Junta de Vecinos. Entonces, ese es lo que quiero decir, no. Para que realmente nosotros presionemos, muñequemos, para que ellos realmente se pongan de acuerdo, para que se logre lo que están venidos conversando ustedes hace 4 años. Fíjate que aquí hay años que tienen que se conserven y no lo ha tocado nadie. Entonces, la única forma de presionar es decirle que no. Aquí hay actas de las reuniones del 2008 que nos comentamos. Ellos sí o sí, porque tú crees que cuántos son los propietarios. ¿Cuántos propietarios de casa hay aquí? ¿Cómo ya? 20 personas, 30, 40, 50. Pero la plata que traen los empresarios le va a llevar mucho más dinero a la mayoría, por ejemplo, con las patentes. Por lo tanto, ¿a quién le conviene la hora de que aumente el dinero de la cantidad? A nosotros. ¿Para qué? A ellos, porque así van a poder hacer un hotel de 10 pisos para qué. Porque ustedes han estado dejando un montón de partes acá que no construyen el edificio A, el B, el C, el D. Aquí van a tener que construir el edificio. Primero hay que aumentar la capacidad de los diámetros de salida de la alcantarillado, sino cómo hay que construir un edificio. Para tu conocimiento, cuando construyen un edificio en sectores donde la alcantarillado es muy chico, dentro del contrato del edificio hacen que la misma inversión incluya un colector paralelo que existe. ¿Te fijas? Para poder evacuar todos los desechos del usuario del edificio. Y esto va hacia el camino, que este cerro se junta en el edificio. Entonces lo están pavimentando, están pensando hacia el futuro, si esto no es una cuestión del momento. Están pensando hacia adelante. Si ya la ciudad completa está construyendo edificios por todos lados, ¿por qué van a construir aquí si es un negocio? Si desde el punto de vista de la patrimonio de la humanidad han venido los restaurantes, hoteles, cuenta bueno, y ahora es más alto. Bueno, acá solamente se puede construir hasta 4 pisos del camino cintura para abajo. Está protegido, de ahí para arriba, a no ser que cambie el plan regulado. Lo cambian cada vez. ¿Cuánto vamos a durar de día para que ya? Estamos con 30 años. ¿Varía el modernismo? Exactamente. Luego están sacando la gente para que no. Pues si no vamos a morir todos en 30 años más. Y después hay un grupo de jóvenes. Computador, electrónico, todo. No hagamos nada. ¿A qué estamos discutiendo nosotros? Sí. Ahora como estamos en la actualidad, ¿cierto? El asunto de la alcantarillado, ¿cómo estará el cerro? Que se queda aumentado el. No, vamos a ver. ¿Cómo estará? Está bien, está funciona. EFAL siempre ha tenido miedo, porque nosotros tuvimos una reunión con EFAL y siempre EFAL tiene miedo para el año nuevo, porque en el año nuevo es cuando viene mucha gente y ocupa mucho los baños, porque comen y ocupan los baños. Por lo tanto, es la época que más miedo tienen que esté completamente saturado. Pero han pasado cuántos años, ¿no? Y todavía no hemos tenido esa, que piensan que puede saltar las tapas del desagüe. Eso es lo único. Para información, la obra que hicieron en la calle acá, básicamente pusieron colectores de 4 lugares. Sin embargo, los colectores que habían existentes eran de silla de 6 lugares. Por lo tanto, en algunos casos la disminuyeron en vez de aumentarlo. Lo que pasa es que la calidad del material es mejor para poder trabajarlo. Entonces, ¿te fijas? Ese es el tema técnico, ¿ya? Pero eso fue alcantarillado. Pero en cuanto a capacidad de desaguar los desechos, nosotros teníamos 6 lugares. Desde la casa salía todo, tu día decía de 6 lugares. Y ahora la cambiaron a otro material, no recuerdo el nombre tengo. Debe ser. parecido al PDC, ¿ya? No era de gobierno. ¿Y de cuatro? ¿Le pusieron de cuatro? Pero que estuvo en bar, o sea, menor, entonces eso sí. Te fijas, en algunos, obviamente, cuando tú vas bajando con este desecho, vas aumentando el diario, eso es claro. Pero debía ser usar, ser usado, pero eran cuatro. Por eso no hubo una mejoría, por lo contrario. Entonces, por eso te digo, o sea, para toda la población que viene acá, es totalmente suficiente lo que hay. Yeah. No necesitamos más. Lo que pasa es que ellos están pensando a futuro. Mm. Mm. Para eso están adelantando miembros. O sea, decir que sí sería como dar la aprobación, que venga más gente, que salga, venga más, que venga más construcción. Más, claro, que sí, por lo menos. Entonces estamos diciendo no y no. Es lo que no queremos. Yo digo no. No. Dicen no. Yo digo nada. A ver, vengo llegando, perdónenme, vengo del trabajo. Con respecto a ese tema, yo creo que se fue siempre una pregunta que teníamos de batalla. Justamente uno de los argumentos cuando se iba a construir la universidad acá, botella. O sea, con la que justamente no tener un alcantarillado que ya hoy día yo creo que está como suficiente para la gente que hay. Pero hay que pensar que cada casa se multiplicó el número de personas. ¿Ya? En las casas donde vivían 10 personas, hoy día están subdivididas, usan el mismo alcantarillado, ¿no es cierto? Y viven 3 o 4 familias, ¿ya? Entonces, esa era como la bandera que nosotros teníamos de batalla, como para decir, aquí no se puede instalar nada más. Porque también hay dentro de otro criterio, uno de ellos justamente no poder hacer más cosas o integrar más cosas, ni edificios, ni universidades, porque el alcantarillado no va a dar, sencillamente. Vale, no tengo idea si lo achicaron, lo agrandaron. Pero yo creo que sí, uno ha estado en filo, en este minuto. Según Alejandro, se lo achicaron en el futuro. Es un armado de filo. Eso, ¿hay una propuesta de un cambio de eso? Es que, como el tema. A ver, ¿no? Empezamos a explicar. Vamos a hacer un resumen cortito, que es VAR. Este jueves ya empezar una obra que implica retirar los adoquines de Alianza. Nosotros no podemos a tal cosa. Y se lo hicimos saber al VAR. El PRDV llamó a una asamblea donde estuvo la gente del Cerro Alegre, Cerro Concepción, locatarios varios, eso fue ayer. Y se nos presentó las alternativas de tal forma que si no aceptamos que las condiciones que ellos imponen en su proyecto, no se hace nada. No se hace el proyecto y seríamos responsables nosotros de que no se haga el proyecto de remoción, de recambio de matrices de agua y agua lluvia. Entonces las opciones que hay, que tiene que decidir la asamblea, es se acepta el proyecto tal cual como lo chantajea el PRDV. No se acepta, o sea, se hace una, se clama que no, o sea, se dice nada, para que ellos asuman la responsabilidad, perdón. El retiro de los adoquines. Un segundito, para aclarar el último. No es no decir nada, es decir, de que dado que no tenemos la información suficiente sobre ese aspecto, nosotros no nos pronunciamos y guardamos el derecho a pronunciarnos en el futuro. O sea, que ellos tenemos que tomar la decisión. O sea, no es que no hacemos nada. Pero explica que no solamente es la sacada de los adoquines. Claro, no es que solamente el tema de los adoquines, tiene que ver con un tema de accesibilidad, mal informado y mal organizado. Tiene que ver también con la elección de Monte como empresa ejecutora del proyecto, que históricamente es decimos. Sí, sí. Pues una cosa que yo insistiría, que de todas maneras nosotros somos que no queremos a Monte. Nila tiene razón, digamos, eso explicó también el vecino. Obviamente cuando se instala eso te permite hacer más universidades, hoteles, comercio. Sin duda que así, por eso nosotros, como digo, antes lo usábamos, o sea, ahora se le ocurrió a ellos ampliar esto como para detener ya el alcantarillado es suficiente, puede haber. A ver, yo creo que también hay otro criterio, ¿eh?, para no aceptar ya seguir sobreexplotando este espacio. Tanto ya sea con edificios, tanto ya sea con locales comerciales, porque locales comerciales también tienen un desgaste mayor del cerro que lo que tienen los residentes. Hay cuidado que el locatario no lo da muchas veces como lo da el residente, y más, menos como lo da el propietario. ¿Ya? Ahora, yo creo que a eso, a ver, por un lado, qué bueno que nos pudieran poner cosas que nos dejaron muy seguros de que no vamos a tener un colapso, ¿cierto? Pero por otro lado, está el problema de que también estamos abriendo la puerta a que se instalen cosas. Frente a eso, yo creo que lo que hay hoy día es suficiente. Sí, yo creo también. Sí, es suficiente. Entonces no debieron, yo creo que la Asamblea debe tomar una decisión. No debiéramos, o sea, ahora, una cosa es eso, el cambio de pero otra cosa es la repavimentación, que es un proyecto que viene dando bote desde el año 2007, ¿no es cierto? Y que hoy día ya no se puede caminar en este cerro con los hoyos que tiene, no se puede caminar con la mugre que hay. O sea, ese proyecto no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con la repavimentación. Pregúntale. Eso va. Creo que con lo que hay está bien. O sea, no hemos tenido ningún colapso con toda la gente que viene de los lugares. Bueno, aquí vamos a hacer nomás. ¿Para qué cambiar algo que no está dándonos ni siquiera una luz amarilla diciéndonos que esto va a funcionar? Yo creo que. Mira, tenemos nomás. Votamos entonces, votamos. Usted caballero. Yo no soy socio de la Junta, ¿sí? ¿Qué es lo que votamos? Pero vive aquí. ¿Qué es lo que votamos? Que no se haga el proyecto. Que no se haga el recambio de los adoquines y que eso va a significar. Claro. No se haga el recambio de la tubería. La tubería más el. A ver, los adoquines. A ver, la parte de los adoquines. Sacan los adoquines que hay y ponen cemento y se lo lleva a una entre banda y a un museo los venden a Londres, a un museo a Londres, como si fueron los valores de la Edison, desde la plaza desde la plaza Aníbal Pinto hasta la calle Barnes. Es falso, sacan los adoquines, cambian las tuberías y reponen los adoquines hasta Barnes. Desde Wagner hasta los 1400 se sacan todos los adoquines, se guardan todas las municipalidad y se cambian las tuberías y se deja cemento con unos adornos locos. Desde los 1400 hasta la plazuela San Luis se sacan los adoquines, se cambian las tuberías y se vuelve a poner adoquines, pero no sabemos qué adoquines. No, dijeron las mismas, pero sobre cemento. La misma sobre cemento, dije. Yo no quiero ser práctica. Los adoquines, tarde o temprano, si se los quieren llevar, los van a llevar igual. Por A o por B. Yo aquí, hay un tema que yo no me pongo, es que se saque la tubería, hoy día las tuberías no están dando ningún indicio de peligro. Ya. Los adoquines, fíjate lo que voy a decir, con todo lo que soy, me gusta el patrimonio, soy medio romántica con el tema, por aquí pasó mi papá caminando arriba de esta piedrecita, ahora estoy pasando yo, y después va a pasar mi hija y van a pasar mi nieto. O sea, todo el romanticismo lo voy a dejar bien de lado. Yo en este momento creo que sí, las calles, ya que sea mi antemón, ya que sea la que sea, hoy día necesitan una reparación. Si se han hallado aquí, se lo van a robar, como se robaron los faroles, de edad, que se le pusieron esta tortilla, esta perdida voladora. ¿Sabes qué? Ya a esta altura me da lo mismo contar que haya una. Oye, a ver, escucho un poquitito. Estamos hablando de otra cosa. Sí, mira. Son dos cosas. No, es que el proyecto viene total. Ya. Viene todo amarrado. Incluso viene que intervenga Esmal con Montec, porque tampoco podéis sacar a Montec. Y viene todo el diseño que determinó el PRDV por todo encimita de las calles. ¿Ya? Está entero. Si tú dices sí a ese proyecto o le dices no a todo ese proyecto, no puedes hacer una parte de él, porque no tienen tiempo, ni tienen, ni están dispuestos las platas, ni está dispuesto el tiempo para que se haga. O sea, hay tres alternativas. Y la última, hay tres alternativas. No, sí, no. Y lo otro es, ellos tienen dos. Sí o no. Ellos tienen dos. Yo creo que son dos más. Dos alternativas. Son dos más. No, entre nosotros son tres. ¿Por qué? Sí, no o no decir nada. Es que no decir nada es dar el paso. No sabes. En toda votación. Por eso no decir nada. He dicho que yo propongo que digamos que postergamos nuestra decisión porque no estamos suficientemente informados. Exacto. De hecho, muy bien, Dorian. Entonces, tenemos una opción, que es aceptar el proyecto. Claro. Una segunda opción, que es rechazar el proyecto. Claro. Y una tercera opción, que es postergar la decisión porque no hay suficiente información. Entonces, por favor, señores, asamblea. ¿Pero postergar para cuándo? Siento que no sí, tenemos que informarnos más. No nos van a pescar. No nos van a pescar ahí, yo les digo, rápido. Luego insistir sobre esa misma opción, que exigimos que la salida de conectividad sea por Urriola y no que nos miren por arriba. Y segundo, que no queremos a Montes porque es un desastre anterior. Eso sí. Entonces esa es mi propuesta. Sí, pero eso es que no significa. Entonces no significa postergar la. Yo postergaría la salida de la decisión hasta que tengamos la decisión sobre el tema. Entonces, te quiero hacer una pregunta, independiente de lo que decidamos acá. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Ustedes quedan la carta? Sí. Seguramente va a ser con la firma de los autores. No, seguramente va a ser. Diciendo lo que se acordó la asamblea. Aceptamos, rechazamos. Por tal motivo, ¿me lo decís? Claro. Por tal motivo. Lo que acordó la asamblea. Claro. Claro. Sí, no, pero independiente de eso. Ya. Se colocan los motivos y. Absolutamente, son los mismos motivos que habíamos estado aplicando a la asamblea. Ya, y también lo que he dicho. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Contestar que no, por lo que ustedes han pedido. Bueno, pero por eso mismo tenemos que votar. Tenemos que votar. Pero tenemos que votar porque no podemos ser decisión nosotros la pura directiva. Tenemos que estar todos comprometidos con esto. Bueno, señora presidenta, por favor, llamamos. No, sí, ya fue porque me hicieron. Oye, lo que sí, o sea, pongamos que todo. Dirige la votación. Pero deberíamos poner ahí en alguna parte. ¿Qué cosa más nos vamos a poner acá? También debería ser, digamos, por parte de la asamblea. Hagamos la votación primero. ¿Ya? Y después veamos qué carta vamos a responder. Pero ya, yo tengo una pregunta. Ya, decimos no hasta que no nos informen todo cómo la cosa bien clara. O que venga a la asamblea con la que venga, si se va a hacer. Postergamos la decisión a lo mejor tener más información técnica. Es eso de. Solo en el caso de los Jiménez, no a Monte. Claro. Y que no aceptamos la propuesta que nos habían hecho, que se han hecho varios hoy día, no en el Julio Santiago diciendo que la salida por arriba por. Oye, discúlpame, Iván, ¿por qué no Monte? Pero no dijimos nada, ni no porque la carta anterior que nosotros le mandamos le dijimos no a Monte, no a. Porque trabajaron con él, si nos mira con el centro. Pues sí, no. Se aventaron todos los platos, se hundieron los pavimentos, todos. Oye, Monte. Votación. Ah, ya. De esa, bueno. Ya, ¿quién vota porque se elimine el proyecto? Vecino. Que no vecino. Se haga el proyecto. Vecino. ¿Quién está a favor del proyecto? ¿Quién está a favor del proyecto? Que se haga el proyecto. ¿Quién está a favor? Cierto. Ya. ¿Quién está de acuerdo en que el proyecto no se haga? No se haga. No se haga. Por favor, cuéntame. Se rechaza el proyecto, no cambian ninguna cuestión. Porque hay una 1, 2, 3. 1, 2, 3. proyecto, que no se realice el proyecto. Levante la mano. Que no se realice el proyecto. Sí. Pepita, ¿tú estás pidiendo la palabra? Sí, pero no, estoy pidiendo que preguntaste ya. Uno dice. Sí, no, estamos votando. Estamos votando, Pepita. Y hemos hablado todo ya. 5, 1, 6, 7. ¿7? 7. Perdón, Pepita, pero estamos. ¿Quién está ahora en la tercera opción? ¿Cómo porque no sale el proyecto? Ah, entonces 8. Más 1, 8. 8. Ya. Y la tercera opción es. Que se responda. Posponer la decisión respecto al tema de los adoquines, porque no se cuenta con toda la información que veníamos contando. No solamente los adoquines, todo lo demás. No, si el tema de monte está claro, no sé qué. Claro, si está claro que no va. Pero tema de como él dice, las especificaciones técnicas no es lo mismo, ¿no? Augusto, ¿qué tengo otra votación? La tercera, ¿quién vota por la tercera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y te incluí? 9, porque hay una información también que uno puede citar una cosa y otra otra. Obvio, entonces. Pero yo creo que hay una información mayor que la que. Sí, no, pues sí, porque incluso lo que me dije, que venga una asamblea. Hay una postura no, dijeron, de, claro, de no modificar el proyecto, porque no tienen tiempo textualmente, no tienen tiempo. No tienen tiempo, tienen todo listo, está determinado ya, cierran la calle, empiezan a funcionar y no paran porque si no les significa multa y ellos no van a pagar nada. Eso es lo que nos dijeron. Listo. Bueno, entonces. La mayoría es 9 votan porque se dé mayor información. Perdón. ¿Quién está a cargo del proyecto? ¿Quién está a cargo de la ejecución? Porque no hay el que se fue dijo que no. El que se fue no lo contaste, dijo que no. Vamos 9, vamos empate. La Lore dice no. También. Vamos bien. Dijo que no. La Lore dijo que no. No, sí dijo. Dijeron los dos. Dijeron antes de salir. Los dos dijeron. No le corresponde eso. No corresponde. Si la persona tiene interés, se queda. Mira, cállate. Ellos no escucharon todos los alegatos. No, es que tendrían que fijar un horario para venir a votar. No, lo que pasa es que no. Tenemos que seguir con la asamblea. Hay personas que están aquí. Y hay personas que no llegaron a votar. Perdón. Ha habido una conversación larguísima, donde se han hablado con todos los argumentos para cada una de las opciones. 2 horas. El casino, la mitad del argumento se fue, quiere decir que no tiene toda la información para tomar la decisión. O sea, se fue. No, más, no. ¿Me deja terminar, por favor? No, si no. Se puede, si no, se ve, por favor. No, no, no. ¿Usted ya le dijo eso? No, no. Cuando se fue, usted no, ya le dijo. No, no, no, no. Nos estamos diciendo con niñitos. No puede, no puede votar. Si usted se va, no puede votar. No. Seguimos, por favor, la reunión. Por favor, tú prometiste que vas a cortar cuando se alarga mucho. Ya, vamos a seguir la reunión. Ya quedaron entonces. Hay que decidir, hay que anunciar que fue la medida. Hay que determinar que 2 personas dijeron que no y se retiraron antes. Ya, eso queda nada, entonces. Muy fácil. Entonces, ¿cuál es la opción que se va a tomar? Una votación. Por favor, sigue con el programa, ya tenemos la votación. ¿Pero cuál es la votación? Sí, pero ¿cuál es la votación? Tenemos 9 votos que dicen que se busque más información y que se posteen, ¿verdad? Sí. Tenemos 8 votos constante aquí que no se haga. Y tenemos 0 votos a favor. Más 2 votos que dijeron que no. Más 2 votos que dijeron que no. No, no, no, oye, no es válido sala de aparato. No, pero antes que se fuera. El próximo tema. Que se fuera. Ya, vamos a avanzar. Entonces, vamos a hablar con la tercera. Ya, que entonces. Próximo tema. Ya, pues, apúrate. Espera un momentito, pues si la cosa no está así tampoco. Ya, trabajamos con, quería avisar que hemos trabajado con un grupo de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Viña del Mar, la Escuela de Derecho, y nos entregaron un documento sobre razones y argumentación relativa a la creación de un subsidio para rehabilitación inmobiliaria de Valparaíso. O sea, estamos preocupados también y lo tenemos aquí que nos podría ser útil. Información de tesorería con él. Parte. Desde el año 2007 tomé la caja y está, digamos, no hay que hablar mal de los muertos, pero estaba en muy mal estado, se había perdido la libreta de ahorro, no había, bueno, está aquí el libro, yo lo seguí, insuficientes las declaraciones, el estado de cuenta tampoco, y el anterior tesorero dijo que por equivocación se había depositado 112 mil pesos de él en la cuenta y que quería de vuelta. Como esa fue época de la Gigi, como no podíamos aclarar ese problema, dimos vuelta a la página, le devolvimos su supuesta suma y el banco del Estado tampoco nos podía decir el estado de cuenta, había que abrir otra cuenta y así que empezamos de nuevo. Y es necesario que ustedes participen y controlen, porque eso no nos puede pasar otra vez. El actual estado de la cuenta, digamos, tengo que decir eso, los ingresos por cuotas son relativamente bajas. En el año 2009 fueron 49 mil pesos y en ese año 90. Ese año ya mejoró bastante. Pero tuvimos otros ingresos en época de la Gigi, 450 mil pesos por filmación, había de Gonzalo Ibáñez, mía, una donación, y después obtuvimos los 370 que eran parte de la multa que le tocó al arquitecto de la Casa Yaco. Digamos, la multa fue más alta, pero el porcentaje que correspondía a nosotros eran esos 370. Después obtuvimos otra vez 200 mil pesos por filmación y está todo eso en punto por punto y las cuentas de los socios, ellos obtienen un recibo y aquí en la polilla anoto el nombre y la suma y eso lo paso de aquí al libro para que cualquier persona lo pueda controlar. Los gastos van en eso y lo hizo muy primitivo y simple. Se hace una boleta, la persona que recibe la plata firma y se da vuelta la hoja. Cada cosa que se compra, alguien tiene que firmar que lo ha comprado. También controlable hasta el día de hoy. Además, tengo que decir que recibimos aportes de un seminario que se hizo, que era de participación en los presupuestos de la municipalidad. Eso fue organizado y la plata fue cedido a Territorio Sur, que es una organización. Ellos obtuvieron 5,000 pesos y como no tenían cuenta, le prestamos nuestra cuenta y yo hice para ellos la contabilidad, y como no nos podían pasar plata directamente, nos pasaron objetos que se usó para el seminario, que eran dos lista, es un equipo de amplificación, una caja activa, un micrófono, una grabadora Sony, que es la que estamos grabando, un pendrive de 4 gigas, y nada más. Bueno, la impresora. Y la impresora, perdón, una impresora de eso. Bien. Y bueno, esa son haberes existentes ahora para la Junta de Vecinos. Y además quiero un resto en la cuenta. No sé. Digamos, eso de los intereses quedaron para nosotros y unos 50,000 pesos de otra cosa. Además, compraron una cantidad, digamos, como no nos podían pasar plata, nos pasaron una cantidad de útiles de oficina que nos sirven por largo tiempo. Empezando por lápices, papel y tijera, y como yo hice los cálculos siempre a mano, me compraron también una calculadora, así que ahí hay material digamos, es bastante, y yo no puedo pedir para cada hoja y la 9 que viene alguien a retirar su firma, se me complica mucho porque son 100 hojas. Y así que eso lo administro correctamente, no puedo hacer más que prometerlo, porque no estoy dispuesta de contar 100 hojas cada vez. Sí. Y se usa responsablemente. El equipo está a disposición de la Junta de Vecinos, y igual nos comprometimos a prestarlo a otra Junta de Vecinos si fuera necesario, y ellos tendrían que devolverlo intacto, digamos, sin que tenga daños. Se hizo una vez. ¿Cierto? Una vez. Y reiterar a la asamblea que son cosas que son de la Junta de Vecinos. Sí, no. Y digamos, si algún grupo lo quiere usar, se dirige a mí o alguna cosa. Él tiene la impresora de este ruego como secretario. Los parlantes me molestan a mí, pero y es para decir nomás qué tal. El estado de cuenta que lo dan al último, donde lo tengo, te lo había prestado aquí. ¿Lo tienes ahí con él? Si no me equivoco, ¿es este? Mira, el de ingreso el año 9 son 734. De ingreso en ese año fueron más, son 941, quiere decir 207 de déficit, pero en el próximo año teníamos suficiente para compensar. Y ahora el estado actual, lo que tengo en caja y lo que está en el banco, en total son 774,550. Eso es lo que tiene la Junta de Vecinos. Eso es lo que nos queda. Es bastante, y siempre hay que dejar una reserva cuando hay un déficit. Pero una parte pensamos que podía usarse en iniciativa de la Junta de Vecinos, porque digamos, no nos vamos a hacer tanto déficit que necesitamos toda esa suma, ¿no es cierto? Y en ese sentido pedimos, si alguien tiene un proyecto que participativo, qué sé yo, para un grupo de vecinos, para por decir algo, para los ancianos, para los jóvenes, o para el deporte, que nos hace saber, digamos que lo sabemos y vemos en asamblea de nuevo si se da la plata para eso, ¿no es cierto? O qué suma se da eso. Si las proposiciones que ustedes tienen, que por favor lo vengan a entregar. ¿Ya? Ya. Para complementar sí. La idea de Cornelia, en el espíritu de los presupuestos participativos, una cantidad de plata, no solamente de las arcas de la Junta de Vecinos, sino que si depende del proyecto, depende del emprendedor del proyecto, se puede ayudar a buscar financiamiento. O sea, la idea es integrar a los vecinos que tengan ideas de bien a la comunidad. No es un proyecto para arreglar la calidad de uno, sino es para arreglar la vida de la comunidad. Ya, sigo. Conversamos. ¿Están conformes? ¿Hay preguntas? Eso, justamente la señorita. Quisiera, para los que no saben, por lo menos, porque yo hace ya tiempo, ya que estoy hace mucho tiempo, en realidad, Cornelia hizo historia. A ver, esa plata que es el tesorero, el señor, ¿cómo se llama? Galleguillo, que falleció, resulta que él, en el último tiempo que estaba como muy malito, depositó plata personal, se equivocó de cuenta y la depositó en la cuenta nuestra. Pero, es el tema. Entonces, los familiares fueron los que hicieron después, él también, estando en la conciencia de eso. Entonces, no había cómo comprobar que esa plata no era parte de la junta de vecinos y quedó esa plata de él. Entonces, al final, o sea, en justicia, se le devolvió. Y cerrando los ojos diciendo, mira, una persona que se está muriendo, que se equivoca, que ya, cerramos los ojos, no hicimos más ilusión, y se entregó. En ese tiempo todavía la familia estaba detrás del IT, estamos hablando de 2006 por ahí. Pero digamos, el problema es si a mí me pasa eso, que yo me equivoco de cuenta, entrego la tesoría. Claro, lo que pasa es que él estaba muy viejito. Y como en este cerro la participación de las personas no es muy entusiasta, nunca hay personas para que suman los cargos que quieren hay alta crítica, pero nunca la gente se compromete a decir, oye, ¿sabes qué? Yo puedo ayudar al tesorero. Entonces, en esta realidad, yo creo que, me quiero enfermo. El tema, ¿qué tiene que ver con tesorero? El tema de la cuota. Yo creo que Cornelia es súper ordenada, es sumamente confiable, yo le he mandado siempre a tesorería, mi pantalla, que se da bien, me parece una persona muy correcta, muy confiable, y me parece bien que esté con la tesorería y que a lo mejor siga mucho tiempo más. Pero yo creo que tiene que haber una persona que haga una recaudación de las cuotas, ¿ya? Porque la verdad es que todos hablamos aquí, pero ninguno de nosotros hemos pagado las cuotas, ¿ya? Y ninguno de nosotros tiene... algunos sí. Claro, y hoy día la realidad que tenemos es más virtual que real, ¿no es cierto? Y lamentablemente ya desde el curado no podemos mandar la cuota. Y como nos da plata ir hasta la casa de la Cornelia, yo creo que debiera haber una persona que se encargara de recaudar. A lo mejor no se pague. Sí, pero mira, más de lo que estamos aquí son mujeres, la marquita, ya habla. No, yo solamente. Aunque se le tuviera que pagar algo. No, yo quería solamente sugerir a propósito de proyectos que plantea Cornelia o de posibilidades en fin, con el dinero que hay. Y yo pensaba que quizá una buena cosa podría ser hacer una especie de campaña, gastar un poco de dinero en una pequeña campaña publicitaria respecto a la Junta de Vecinos, a la necesidad de que la gente participe y se inscriba. Y que ahí se puede hacer un diseño, mi amigo puede hacer el diseño, no sé, pero hacer un diseño que signifique que sea atractivo, que se pueda poner en las distintas partes, que la gente sepa además, que la gente sepa dónde dirigirse para inscribirse. Alguna dirección o correo electrónico o también dirección, donde la gente si quiere realmente participar, porque yo de repente tengo la impresión de que no todo el mundo sabe o pueden haber incluso arrendatarios que consideran que no vale la pena participar, etcétera, etcétera. Bueno, con eso. Digamos, yo está bien, digamos, yo me siento mal y es de cobrar. Sencillamente no soy capaz de hacerlo. Así que la gente, por favor, que paga su cuota. Por otro lado, el que no puede pagar la cuota, igual puede hacerse socio, porque se trata de que más gente participa, ¿no es cierto? Es que si yo, un joven, una señora que tiene muy poca plata, no importa que no paga, ¿no es cierto? Si la cosa es que está inscrito, que participa, o que paga la mitad, o de repente algo, pero no es tan grave, ¿no es cierto? Porque la mayoría de la plata igual nos llegó de otra parte, eso es la verdad. Y digamos, lo que es un problema de los comerciantes, yo creo que tú y Carrasco, papá, son los únicos que pagan. No, nadie. Y digamos, ¿qué vamos a hacer? Pero quizás acoger la iniciativa de la escena respecto de todas maneras, eso es el primer proyecto. Sí. Ya. Seguimos con la reunión. Otro tema. A raíz de los problemas. A propósito de eso, de tesorería, yo la verdad que otra vez le pedí a Loreto. Frente en ese mundo que estaba el estacionamiento, a ver, ha empezado a rayar. Hace un tiempo acá rayaron, ustedes no lo alcanzaron a ver, porque yo compré un tarro de pintura inmediatamente y lo borré. Pero había un graffiti de mi corte, así, escrito ya. Y yo creo que cuando uno deja ese espacio, donde hace el graffiti viene otro, porque está igual que el perrito cuando levanta la patita. Del otro ya y hace otro y hace otro. Yo, a ver, el muro está re feo. O sea, la construcción misma que hay ahí es re fea. Pero ya que más que fea, más encima que sucia, rayada y todo eso, yo compré un carro de pintura, ¿cierto? ¿Sí? Y en la noche, a las 12 de la noche, a las 11 de la noche, lo puse a pintar. No lo rayaron nunca más. Hasta el año nuevo, que rayaron hasta el turri, ¿ya? Rayaron. Entonces yo le solicité a Loreto que, o sea, no puedo ir toda la empresa porque es un bien común, o sea, es para la comunidad, no es para mi casa, ¿ya? Entonces, que por favor me compraran un tarro de pintura, yo no tengo ningún problema de sacarme de nuevo mi rodillo y borrar y limpiar un poco ese muro, ¿ya? Y esa es la propuesta. Y esa es la propuesta, esa es la petición que estoy haciendo en forma personal acá porque es bueno hacer una asamblea, porque la asamblea lo decide. Que me den el tarrito de pintura para yo poder limpiar esa muralla. Sí, solicitarle a la. Quiero solicitar ahora que me compren un tarro de pintura o lo compro yo y me hagan reembolso de la plata para limpiar esa muralla que de nuevo la están rayando. El otro día la Loreto pilló al gallo que estaba empezando a hacer un graffiti grande, ¿no? Con una cara. Entonces, por lo menos que. Tenemos nosotros los vecinos de alguna manera. Cuando se limpia el tiro, no raya. Y pero si aquí, ya, claro, te quedó claro. Se quedó claro, ¿quién es el dueño de ese Posada? Es el señor Posada, que no existe en el cerro prácticamente, existe su matrimonio, pero no existe él. Entonces, ¿por qué uno podía decirle que pintar a él? Es que no existe. O sea, esa es la realidad. No, si está el cuidador, está el cuidador. Está el cuidador. Hay una persona que. Mira, por un tarro de pintura para limpiar una muralla, vamos a tener que buscarse un Posada que hace no sé dónde y qué va a decir? No me interesa. Mira, no pero digamos, en el fondo lo que queremos que sean proyectos así, porque de nuevo te lo van a rayar, ¿no es cierto? Y yo puedo hablar con el cuidador de posada que él, por favor, paga esa parte, ¿no es cierto? Digamos, en el fondo, desde luego puedo pagar el taco de pintura, ¿no es cierto? Sí. Pero, digamos, eso si gastamos la plata en ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Yo estoy regando todas las semanas los terrenos que pertenecen a nosotros. Y yo no cobro nada, ¿no es cierto? Y plantamos y qué sé yo. El problema es en esas cosas materiales, yo creo que en el fondo para la limpieza, los propietarios, como dice usted, son responsables y si no se puede ubicar, bueno, último se hace, ¿no es cierto? Yo en ese sentido no quiero cerrarme, pero no sé si me comprenden, digamos. Yo creo que queda claro que el tipo de proyectos que nosotros estamos pidiendo que sea financiado por la arca de la Junta de Vecinos, pero es que o los que busquemos financiamiento tienen que ver con un bien común, pero más que nada con un aporte, ¿no? No de comparación eterna. A ver, quiero hacer una moción de orden también para que no nos detengamos en detalle. No, esto es un temario específico y tenemos que cumplir con los tiempos. Ya. Una discusión eterna sobre esto no nos lleva a ningún lado. Quiero saber si me van a dar el financiamiento, si no yo hago una colecta entre los vecinos para poder pintar ese muro. ¿Están de acuerdo? O lo otro, que la Asamblea se pronuncie, o la Asamblea Soberana. La Asamblea tiene que decir si esa plata me pueden pagar un tarro de pintura para pintar ese muro. Me doy un A ver, yo propongo un proyecto mayor si es de pintura. ¿Puedo proponer que pinte todo? Si hay un proyecto, tenemos que analizar como directiva. ¿Sí? Se presenta un proyecto. Yo no veo un proyecto, porque ven bueno, no entonces, yo me pregunto. Lo que nosotros estamos hablando allí son de proyectos e ideas. Sí, sí. ¿Están de acuerdo que me den el financiamiento de 8 lucas, 700 reuniones que tenemos para pintar, para limpiar el muro? Eso, nada más. Sí, sí. Antes me ofrecí hablar con el cuidador de posada. Tú tienes que aceptar que lo hago primero y a ver si se consigue el tarro de pintura donde él. ¿No? Ya. Vamos a seguir con el producto de la tabla. ¿Sabes qué? Yo creo que hay un uso de dinero. No sé, la experiencia que tengo, incluso cuando estaba carretero, este cerro no aparecía pintado así. Porque incluso nosotros una vez, y hay mucha gente aquí a lo mejor lo vio o salió con nosotros, que pintamos hasta borramos las propagandas que habían de otros negocios, ¿ya? Y de eso dejamos, o sea, también lo tenemos que hacer claro, sabemos que hay un responsable que raya. Entonces, no, pero si son cosas que son para estás faltándole el respeto al resto de la gente. Estás hablando hace 15 vamos minutos. Vamos a estudiar el caso. Vamos a buscar. Ya te dijo la Cornelia lo vamos que se va a la Cornelia va a ver, va a consultar y vamos a llegar a la sesión. Nosotros con la señora Cristina salimos en todo el cerro de construcción y limpiamos todos los postes, todas las unidades que tenían. Los pecheritos. Pecheritos y cosas. Ya, seguimos. Ya, continuamos. El primer punto es la visita de contenido. Hicimos también una reunión con los comerciantes del sector a raíz de que tenemos tantos problemas con el estacionamiento. Hemos consultado las propuestas que presentaron ustedes en la Junta de Vecinos, ustedes con el señor de Tránsito, y resulta que todo lo que se presentó ahí se hizo humo. Nadie da respuesta, esa cosa no lo aceptaron, no tengo idea de lo que pasó, lo hemos buscado y se hizo humo. Yo tengo todos los platos de todos. Se volvió a hacer una reunión con la gente de los comerciantes del sector y se formó una comisión entre los de la Junta de Vecinos y los comerciantes y eso no sé eso, si tú puedes dar información. Ha andado bastante lento, es una comisión que integra Iván de Romentería con Paolo del restaurante Pastidino. Ha andado bastante lento por los tiempos propios de cada uno. Es muy complicado conciliar los tiempos de la gente en los restaurantes por sus propios intereses. Pero hemos avanzado, por lo menos, en tener un acuerdo de qué es lo que queremos y de qué forma solucionarlo. Como dice ahí, se busca una solución para un problema complejo, una solución que tiene muchas formas. Coordinación de los medios de transporte, o sea, hablar con la gente de taxis, hablar con la gente de los colectivos, si es necesario financiar un camión de acercamiento, coordinación con los estacionamientos existentes de la empresa Saba, que está abajo en la Plaza Ciudadana y en la Plaza Sotomayor, para poder abarcar el problema de los clientes de los restaurantes, que esa es una pata del problema de estacionamiento. La otra pata es la de la semana durante el día, que se busca por medio de del uso de, ¿cómo se llama esto de la moneda? Parquímetro. Parquímetro humano. Solucionar ese tema para que no les salga tan barato como les sale ahora la estación de carril. Entonces, que estamos tratando de conformar una alianza más sólida con los locatarios, porque no son todos los que están integrados en esta comisión aún. Entonces, estamos buscando, programando reuniones, tratando de generar confianza para que una vez que tengamos este grupo más sólido, poder ir donde Carabineros, poder ir donde Dirección de Tránsito y plantearles nuestras condiciones. Porque los convenios históricos que se han tenido con el tema de estacionamiento han sido que el tránsito pone sus condiciones. Pero no lo funciona. ¿Pero tú crees que, por ejemplo, residentes y comerciantes como ejemplo no tienen un ideal? Absolutamente. ¿Por qué? Perdón. Yo creo que no. Tú dices que no. Yo creo que sí. Yo digo que no, porque hay intereses creados porque los comerciantes no lo hacen. En los diálogos que hemos tenido. En los diálogos que hemos tenido más coincidencias que antagónicos, que opiniones antagónicas. Así que, por caso, nosotros, perdón, para completar la idea, nosotros le entregamos por escrito una propuesta nueva a los locatarios del Universal, que se le entregó a Paolo y ahí ha quedado como en la cancha de ellos. Claro. Tampoco podemos presionar por esto mismo de las confianzas, de los tiempos, porque. Tampoco podemos presionar tanto para que esto se conforme porque nos interesa que sea gente convencida. Claro. Que el día de mañana, cuando esté frente al alcalde, diga, no, yo estoy convencido de esto porque a mí me beneficia como locatario. No que nos esté haciendo un favor y que nos esté haciendo las cosas por presión. Tiene que ser, o sea, si usted cree que no estamos de acuerdo los locatarios con los residentes, claro, puede que muchas cosas no, pero tenemos que tratar de buscar los puntos de unión. Y reforzar la alianza. Pero yo creo que la Junta de Vecinos debe velar por los residentes que por los comerciantes. Esa es nuestra función en esta comisión. O sea, sería pero prioridad más que absolutamente. Pero tampoco podemos dejar de lado, o sea, no es nuestra misión velar por los intereses de los residentes, o sea, de los locatarios, pero tampoco podemos obviar las necesidades de ellos. No, me refiero a eso. Por lo tanto, ante un diálogo. Ciertas prioridades como residentes. Sí, negocio está pensado. Claro. Y por lo demás, los locatarios han sido bastante abiertos a todas las necesidades de los residentes. Siendo que ellos quizás históricamente no lo han hecho. ¿Qué locatarios son? Ya, retomamos. La gente de Pastivino. Y la gente de Villú, y la gente de. Sí. ¿De qué nomás? ¿Dame sol? La reunión que hicimos la hicimos en el hotel Latitud 33. Estaba presente la gente de Latitud 33, la gente del Torri, la gente del Pastivino, la gente del Villú. De acá, del hotel de acá. El hotel Manuel Atkinson. Pero hay gente que está totalmente bien con sus papeles porque hay mucha gente que no está. Yo no soy fiscalizado, pero yo entiendo que sí. Con eso no. No, por eso no son. Nosotros no está Carlos, que también es comerciante. Ojo, Carlos es un vecino que es vicepresidente y él también es comerciante. No, sí sé, sí, de todo el mundo. No, esto no es, o sea, justamente hemos tratado de que no es así, no hay una diferencia radical entre comerciante y residente ya, o sea, el hecho por decir. Y que incluso tengo una fotografía, y creo que grafica el espíritu de qué es lo que pasa en esa organización. No se alcanza a ver por la luz, pero ahí atrás está la Loreto, y ese es Paolo, allá está el Pastilino, y Paolo y Loreto están evitando que entre el agua a la casa de la Loreto. Y aquí hubo una inundación hace un año, no sé. Sí, con trabajo de Montex. Y esta imagen de alguna manera refleja lo que nosotros quisiéramos construir como cerro. O sea, los locatarios y los residentes están trabajando juntos para que no nos bañemos en mierda el día de mañana. Bueno, ya nos bañamos en mierda ahora bueno. Nosotros. Ahí estamos del año 2008, un cambio de esquina del Paste Vino con agua servida y de toda la casa hacia arriba con agua lluvia. O sea, hace del 12 de marzo del 2008 que nosotros no contamos ni con Lili ni con comedor. Sí, nosotros estamos en la situación. Claro, el patrimonio nos dio la espalda, la señora Paulina Cabral nos dio la espalda, Jorge Carlos nos dio la espalda. O sea, en estos momentos varios abogados me han dado la espalda, porque la esquina de los italianos los han aceitado, yo se los puedo decir en la cara de ellos, o sea, lo estoy diciendo con conocimiento de causa, con el dolor de mi alma, porque a cualquiera de ustedes, yo los pongo en mi lugar, que pasan 2 años sin poder recibir a nadie en su casa, porque no tienen ni libro ni comedor, no se los voy a dar. Y me apedo, ni me apedo ni me digo, porque el daño moral es tremendo. Tener que pasar con visitas arriba al dormitorio con todas partes. A propósito de lo que comenta la señora Lavinia, ¿cuál ustedes como directiva han considerado, cuál es el criterio que ustedes van a seguir con respecto a ciertas causas específicas como la señora Lavinia u otros vecinos que puedan tener con locatarios de esta índole como ¿cuál es la política de ustedes? O sea, ¿a quién me refiero? Yo también tengo un problema con un locatario. Pero yo, la verdad es que no he recurrido a la Junta de Vecinos porque yo no sé si la Junta de Vecinos, en este caso, se no interviene, mejor me deja sola y yo las arreglo como abogado, o la Junta de Vecinos sí va a apañar a estos vecinos que se ven enfrentados a situaciones dolorosas e infracciones legales por parte de los locatarios. ¿Cuál es el criterio a seguir de la Junta de Vecinos? ¿Ustedes lo han conversado como directiva o no? No es un tema complejo. Mira, siempre apoyar a los vecinos. Nosotros estamos en primera instancia apoyando a los vecinos, pero también estamos pensando que como tenemos a los locatarios no los podemos echar, los permisos están dados. La municipalidad a nosotros no nos pesca, no nos escucha, no nos responde las cartas, no nos pedimos audiencia, no nos dan audiencia. Yo tuve la oportunidad de hacer un comentario y hablar con el alcalde que lo tuvo al frente cuando hubo una asamblea de los ascensores, imagínate. Por ese lado me pude meter y poder decirle en su cara frente lo que estaba sucediendo en este cerro. Me salí de la cuestión un poco de los ascensores, tuve que hablar del ascensor Concepción, pero la idea fue hacer otra cosa. Ahora, estamos entrando por otro camino, porque individualmente, como grupos de los cerros, no nos pescan y no nos van a pescar. Entonces esta es una, no sé cómo llamarlo, si mafia o no sé, pero es terrible. Y de la misma manera como están ustedes enfrentados a esto, estamos nosotros como Junta de Vecinos también. Si tú preguntas por el tipo de o sea, qué estrategia estamos teniendo nosotros, nuestra idea siempre es apoyar al vecino y mediar en la problemática que haya. Claro. A ti te lo dijimos. En la problemática específica, con el agente del Millú, te dijimos traer una carta escrita al resto de los vecinos. No nos presentaste. Bueno, hay una situación, un restaurante funciona sin patentes, sin ningún tipo de autorización. Entonces, ¿qué hay que mediar? Simplemente se De partida saber efectivamente si tiene autorización o no. No, no tiene autorización. Esperamos. O sea, yo ya fui a la municipalidad, he hecho todos los trámites. Nosotros no podemos trabajar sobre cosas que no son hechas. Esperamos tus cartas porque te dijimos que nos mandaras toda la información y no nos llegó. Es que la carta era para mediar la situación, para tratar de llegar a un acuerdo con el niño. Pero en nuestro caso, con los vecinos, ya llegamos a la determinación que no hay ningún acuerdo y llegar con ellos. Mira, bueno, chino, hay patentes, hay que denunciar. No, obvio, pero eso no sabemos. Imagínate que tenemos un vecino que tiene restaurante, que tiene orden de demolición de la municipalidad y todavía no hacen cumplir la orden. Entonces, No, tenemos que cerrar la puerta de la municipalidad. Mira, estamos francamente trabajando para hacer otro tipo de cosas ya que no sea la municipalidad. Mira, Martevino tiene también orden ruinosa y también orden ruinosa. Si estamos al tanto de todas esas cosas. Yo me acuerdo que la directiva anterior incluso emitió un comunicado. Sí, escribimos. Si tú vienes de mi hijo, Marcevé, la propiedad del lado, que yo no tengo por allá. Está así, está totalmente de lado y arriba funciona un hotel. O sea, el buen chileno es un motel. Sí, motel. Que entra y sale gente. Entonces, ¿cómo es posible que una obra que está declarada una obra ruinosa, la municipalidad haga oídos y vistas sordos y no haga nada? O sea, eso se va a venir abajo con gente y todo. ¿Y o sea, ya sea para la casa de nosotros y va a ser efecto dominó? Porque la casa mía, con la de la perdita, con la de Ahorro, después va a venir esto a la Romeo y la última de la Jacqueline, somos una sola casa. Entonces, esa obra ruinosa que te le espina, que como la municipalidad no sé nada, la familia está hablando mucho, el alcalde yo, porque yo hice entrar. Si usted, o sea, lo están corroborando, el alcalde lo ha visto, o sea, todo el mundo está enterado. No, pero no hacen nada. Nadie hace nada. No. Están esperando que eso se vaya. Nuestra competencia y nuestra capacidad de hacer algo legal. Nosotros podemos presionar, mandar cartas y lo hemos hecho, pero no es nuestra. No nos contestan las cartas. Tenemos. Yo creo que se va a hacer una denuncia ya tipo ya mayúscula contra las autoridades que no cumplen su función. Yo creo que por ahí va a ir el camino y vamos a ir haciendo una cosa así, porque se van a ir juntando todas las cosas, todo lo que han hecho, intervenido, todo lo que no han cumplido, todas las ilegalidades y todo, y vamos a presentar una cosa de ese nivel. Pero imagínate el nivel que estamos trabajando, a nivel de abogado, con abogados al lado y ya denuncias de ese tipo. No vemos qué otra solución podemos tener. ¿Qué más tiene? Con respecto a lo que nos fuimos del tema, estábamos en el tema del estacionamiento de autos. Con relación al estacionamiento de autos, yo el otro día lo revisaba en el papel, tengo un papel de una copia de eso. Aquí se firmó un protocolo de acuerdo donde estaban notarios, carabineros, universidades, las iglesias, el alcalde, la junta de vecinos, ¿ya? Después de una reunión que se hizo en la municipalidad, se llegó a acuerdo con los locatarios que era la tienda que quería cómo distribuir los estacionamientos de tierra. Se llegó a firmar el protocolo de acuerdo con foto al diario, con todo el tema, ya, lo hicimos aquí en la universidad, donde los estacionamientos, se hizo un catastro de la gente que tenía auto. El catastro de estacionamiento de residente se iba a, sencillamente, cada residente del cerro iba a tener un espacio, ¿ya? Ahora, lo que aquí faltaba, que fue, eso fue en junio, yo dejé la directiva en agosto, y ahí vino la directiva nueva, en agosto lo que se tenía que hacer allí era implementar esto, pero implementar lo que estaba aprobado, firmado, todo, ¿ya? Y resulta que ahí, como que empezó el señor Sendra, cuando yo pregunté al Pablo, algo Pablo me habló de que el señor Sendra le ha dicho que no quería implementar eso y quería, y le hizo una propuesta de los famosos parquímetros. Y se estuvo estudiando el tema de los parquímetros, al final no resultó la cosa de los parquímetros, y ahí esto no hemos, hasta aquí hemos quedado. Yo lo que propongo es que se vuelva a retomar eso, yo tengo eso, está firmado por el alcalde saliente, está aprobado, están de acuerdo las partes, entonces volver a retomar ese tema, ese protocolo, ¿ya? Y llevarlo y dar la pelea para que se implemente. O sea, lo único que hay que hacer es implementarlo, ¿ya? Estar con el acuerdo de todas las personas. Entonces, la forma de implementarlo era que cada residente iba a tener un espacio. La forma era física, era poner la patente del auto en el piso, escrita. Ese es el calzada. Donde quedara el auto estacionado. Seguramente ponen una rayita, no sé. El la respuesta del señor Sendras a ese proyecto fue, y Cornejo en su momento hizo mucho barullo con este tema por los votos, la respuesta del Sendras después, cuando se fue Cornejo, fue que eso era impracticable. Y judicialmente se lo asesoró así también el departamento de los abogados de la municipalidad. Y es así, lamentablemente, porque no hay forma de entregarle constitucionalmente a un vecino dominio exclusivo sobre un voto a la calle, sin que pague. Pero escucha, sí, los Jacobson tienen sus pasos. ¿Ellos pagan? Pero pagan. Yo creo que aquí en la ciudad y en otras ciudades también hay barrios donde solo hay estacionamiento para residentes, ¿ya? Y mira, eso tiene que ver incluso con el perímetro, no solo con el guardón carretero, al cárcel, una vez lo vimos. Si el espacio tiene una dimensión, no sé, no me pregunté cuál es la dimensión que hace. Se puede cerrar el espacio. Y nosotros justamente, cuando en ese estudio andaba, cuando se metió a la comunal, porque aquí el espacio que hay puede ser que pudiera ser solo residente. Y o sea, cerrarlo como una comunidad cerrada, con puertas. Claro. Y frente a eso también se conversó en esa reunión. Y se llegó a esto que era como mucho más abierto, porque los locatarios iban a tener su estacionamiento, la iglesia y la universidad también lo iban a tener. Eso era lo que entonces, mira, a nosotros creo que es posible retomarlo, reconversarlo. El señor Sánchez, legalmente probable. A nosotros nos dijeron que no se podía hacer desde el punto de vista legal y que iban a cambiar, incluso yo creo que esperaban que se hiciera la repavimentación, se ordenara el cerro y se iba a cambiar el movimiento vehicular del cerro para evitar que las calles fueran de dos vías. Por lo tanto, vamos a ver qué se puede avanzar en eso. Si quieres, yo paso por el lo tenemos. Está en el archivo. Distintos lugares de una ciudad, donde se paga nada, que puede reservarlo para ciertas personas, con el fondo dictamen del alcalde. ¿Ya? O sea, no necesita una ley de la pública, ni de Congreso, nada. Solamente ponerse de acuerdo. Entonces es imprescindible que tengamos una relación con el alcalde. Que conversamos al alcalde que nos dé un ánimo de que se haga trabajo con nosotros. Perdóname que lo diga. Si no vamos a hablar con el alcalde, no, porque nada. Todo obligado está en la ley. Pero tiene que ser autorizado. Vecino, entonces, te digo yo, o sea, hay que buscar el lado bueno. Amable. Hay que buscarlo. Aunque estemos enojados. Vecino, perdón. Sí, lo hemos buscado. El razonamiento que usted dice. La respuesta va a ser no. El razonamiento que usted dice es que el alcalde determine que cada uno de los residentes de esa concepción tenga su propio estacionamiento. Cuando el alcalde sistemáticamente lo que ha hecho ha sido sobrecargar nuestra postura frente a él, su persona, digamos, su investidura, tenemos que apoyar a esta persona. Ellos mismos apoyaron a su vez, porque está contando que el señor Sendra se apoyó los abogados de la municipalidad. Nosotros también algo tenemos que apoyar, es inconversable. Aquí está usted facultado. Pero le insisto, a mí me parece bastante improbable la opción que usted da. pero hay que investigar. Vamos a investigar. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Vamos a estudiar. Porque resulta que en esa época no me piensa en el tema. Y les gustaría pedir una palabra segunda hora atrás. Ese problema que tengo acá, nosotros tenemos vosotros lo que va acá. Tenemos que aplicar la ley, ¿no? Aquí en esa ley, en el artículo 4, dice que el carabinero está obligado, dice que está facultado, está obligado a denunciar todo lo que está mal estacionado. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es hacer cumplir la ley. Sí, eso es lo que pedimos. Eso es lo único. Completamente. Y viene a conversar, que ya no queremos saber qué, necesito que venga aquí a denunciar. Perfecto. ¿Por qué? Porque lo dice el artículo 4 de la ley 18.209. Completamente. Hace rato en adelante hablamos con ustedes de dos temas que realmente a esta situación yo creo que no les interesa, pero estuvimos hablando una hora, ¿ya? De temas que realmente son de digamos, de intenciones, de buena intención, pero los problemas nuestros no los estamos resolviendo. ¿A cuál me refiero? Por ejemplo, hablamos de la defensa del patrimonio a lo mismo, medio. Yeah. A lo mismo. Está bien, el patrimonio, el patrimonio, pero no son problemas de nosotros. ¿Esa es está bien? No, no. Lo primero tenemos que defender lo nuestro, lo que está aquí entre Urriola, Almirante Montt y Esmeralda. Primero tenemos que preocuparnos de los problemas personales y después, si quieren, nos preocupamos de lo que está pasando allá en el CEL. Ok, será muy bueno. Pero primero preocupado. Entonces tú en este momento me estás diciendo callar, ¿cierto? Porque no decís que quiere hablar. Momento. Me estás diciendo callar. Mirate, cuando hablaron ustedes de este tema, nadie nos hizo callar. Eso es lo que yo hablo. Porque probablemente quiero hablar con nadie de otra cosa. Nadie con ustedes. Deja que hable. Estoy hablando de un tema que tú me haces callar. Que parece razonable. Espérate. Sí. Ya. Yo tuve una reunión con ustedes. Ustedes me invitaron. Un día martes, y yo me planteé un montón de problemas, y quedamos de que íbamos a mandarle una carta al prefecto. La pregunta es: ¿qué hago? ¿Se la quiere? No. A ver. No, pero contéstame sí o no, para seguir al tiro con el tema. La última carta al prefecto no, pero nosotros fuimos a hablar con el prefecto. Significa no. Ustedes se comprometieron. Nosotros mandamos. Por lo menos hace más de un mes están mandando con el. Por allá por el hilo. ¿Ah? Que ustedes me dijeron, le vamos a mandar. Estaba usted, y estaba todo libre. Me dijeron a mí que le iban a mandar una carta al prefecto. ¿Trampearon o no trampearon? Hablaron con el prefecto. ¿Sí? Hablamos personalmente con él. Y hablamos personalmente con los carabineros. Hoy tenemos documentos, sobre todo cuando lo piden. Y tenemos documentos. El último día estaba sentada a las 3:30. Yo me vine caminando de aquí adaptado. Había un auto estacionado en el cruce. Había un montón de autos estacionados en la vereda. Entonces le pregunto yo, si ustedes hablaron con el prefecto, ¿qué lograron? Los carabineros tienen un montón de problemas entre ellos. Te convenció, tú estás convencido de que nosotros somos comisarios. No somos comisarios. No somos comisarios. Y si tú quieres tanto, preséntate candidato. Con dos votos sales. Oye, déjame terminar. Como ustedes no hicieron esa mesa, lo hice yo. Yo mandé la carta al de forma personal. Perfecto. Y el me mandó al mayor de la octava comisaría a hablar nuevamente conmigo. Algo que yo le dije a usted que había que hacerlo así en esa misma reunión. ¿Y qué me contestaron? Que no, que allá que no era. No, perdón, nunca le contestamos que no. Sí, me contestaron. Nunca le contestamos. El punto es que vuelvo a decir, que montáis un montón de normas y no les van a hacer, que los vehículos se estacionan aquí a la red, los vehículos se estacionan en la esquina, los vehículos se estacionan donde nos molesta a nosotros. ¿Por qué no llamamos a la red? ¿Es vecino? No, es culpa de nosotros. Para tú conoces. ¿Sabes si no es? Para donde el alcalde tiene más patente y me corta. Eso es lo que yo. Tanto así, el siguiente no solo lo tengo, no, pero es que con vos, de la presidenta, ya se lo tiene. No, no tiene nada que ver. Pero lo mismo sabe que yo voy con el mayor. Y el mayor me dijo: yo te digo una cosa, oye, espera, espera, te digo una cosa. En la calle Papudo, yo personalmente, cuando los autos no se estacionan como corresponde, les coloco un letrero en los parabrisas con la palabra irresponsable y llamo a los carabineros. Y personalmente he fotografiado a los autos y los carabineros le han pasado parte. Y después llega el gallo y trata de sacar el irresponsable. Y eso está demostrado, hay fotos. O sea, estamos preocupados. Y yo soy local. Trayendo a colación el reglamento, la ley de tránsito, que yo no la conozco totalmente, pero el vecino dice que es facultad del alcalde, y solicitar directamente al alcalde que nos otorgue dichas facultades, que en todas sus facultades nos otorguen dichas concesiones. Si el alcalde tiene legalmente un plazo para contestar, y ante el silencio de la administración, uno puede actuar judicialmente. Entonces, si el alcalde europeo, o sea, ojalá que no nos responda, para nosotros ahí recurrir ante la justicia, porque la justicia en definitiva los tribunales, los que ahora están solucionando los problemas de los ciudadanos. Entonces, si no nos contesta, mejor. Si nos contesta en base a los antecedentes que nos niega el derecho que nosotros le estamos solicitando, ahí nosotros podríamos sí buscar las aristas legales para nosotros irnos ante la Corte a solicitar que en definitiva pueda resolver este asunto, en base a los argumentos que utiliza el alcalde para rechazar nuestra solicitud. Yo veo que esa es una vía posible para llegar ante el alcalde y judicializar el asunto. Como antecedente, una frase nomás. Realmente tiene la obligación de contestar, y si no contesta, tiene que haber una abogada de la Junta de Vecinos que haga cumplir la ley. Porque la ley es clara, son silencios administrativos, tiene que cumplir. Tiene que responder. Pero, un momento. Si no responde. Señora Cornelio, por favor. El intendente anterior me dijo que él tiene el mando sobre carabinero y si tenemos un problema hay que ir donde el intendente y no donde el alcalde. No sé si es verdad, pero... Sí, sí. ¿Te acuerdas con ella cuando fuimos una vez a una charita con el intendente? Sí. El intendente es el que tiene todo... Ahora, acá el problema más grande es la seguridad. O sea, no es que estamos aquí porque solamente los otros lo echan un poco más, no. Sino que es una cosa, o sea, una contaminación ambiental, un tema de seguridad, acá se hizo un simulacro de incendio que fue horror, fue peor, aquí se le llamó a todos. Si llegamos a un acuerdo con esto, vamos a hacer dos caminos. Vamos a buscar la ley de tránsito, esa facultad que se le entrega al alcalde de poder determinar ciertos espacios para a su albedrío, entregárselos a una persona. Y lo otro es el camino de la intendencia. Y el tema del protocolo también, si se puede rearmar. Ya, regresar dentro de la solicitud a la intendencia e implementar con ese. el protocolo que ya se rechazó, porque te insisto, Gigi, que se rechazó a través de Sendra, alegando razones legales. Que Sendra es una persona de la municipalidad, que mira este asunto, porque ahí, de repente hay alguien que dice, pero sí, perfecto. Sí, estamos de acuerdo con eso. Y eso que anunciaron también. Ya, hemos tenido, seguimos con la reunión. Hemos tenido reunión con un grupo de artesanos del Paseo Yerbasoni. Le solicitamos nosotros a ellos que se organizaran y nos va a contar los avances que ha tenido. Benito, el representante de la organización de los vecinos. Solicito permiso para grabarme, para hacer mi cumpleaños. Buenas tardes, mi nombre es Benito. Con tecnología. Sí. Artesano de Paseo Yerbasoni, trabajo ahí hace unos 3 años más o menos. Y efectivamente, como dice la directiva, venimos nosotros elevados a raíz de que en la comunidad, que son ustedes, tenían una serie de reclamos hacia nosotros, el lugar y muchas prácticas que eran irregulares que incluía, se provocaba ahí una mala imagen. ¿Ah? Hacia nosotros, primeramente los artesanos, luego al barrio. Nosotros somos 10 personas que tenemos un permiso ahí en ese lugar y efectivamente reconocemos todos los reclamos de la comunidad que nos ha hecho saber la directiva de la construcción. Sabemos que hay problemas históricos, como llamamos, ¿cierto? Que el uso hizo la norma, o sea, tanto tiempo se practicó la irregularidad que ya se hizo una ley, digamos, ¿cierto? Bueno, reconocemos los problemas que hay ahí y hemos decidido organizarnos, a pesar de todas nuestras diferencias también, que son muchas, que también debido a esa diferencia no nos permitían acercar ni siquiera conversar, había personas que ni siquiera se hablaban. El tema de la organización para nosotros también es nueva. Hay compañeros que tenían una mala experiencia en organizaciones anteriores y para mí es nuevo. El haber estado compartiendo esta reunión con ustedes para mí ha sido muy importante, me llevo una experiencia muy buena, ¿ya? A pesar de todo lo que ustedes han planteado aquí entre ustedes mismos, para mí ha sido una escuela, ¿ya? Yo he rescatado cosas muy, muy buenas para compartir con mis compañeros. En este poco tiempo se han logrado varias cosas, como había problemas de aseo, por ejemplo, había problemas de ubicación y obstáculos de visual, personas que ocupaban bancas, que le corresponde generalmente el uso a los turistas o a los residentes. Así, una serie de cosas. Y bueno, surgieron muchas otras propuestas, las cuales va directamente en beneficio de nosotros principalmente, poder reivindicarnos también, valorar nuestro oficio. Y nosotros consideramos que nuestra presencia en ese lugar, si bien no somos residentes, sí, la mayoría supo de Valparaíso. Y el lugar nos llamó a nosotros por el trabajo que nosotros hacemos. En definitiva, nosotros queremos ser una contribución al lugar. Agradecemos el llamado, aunque fue en un momento bajo presión, ¿cierto? Quizás ese fue el motivo que nos llevó a reunirnos. Lograr lo que hasta ahora la directiva ha podido ver. Eso básicamente queríamos comunicarle a la comunidad, a los residentes, de que no queremos ser un problema, queremos ser una contribución. Cualquier cosa nos pueden hacernos saber mediante la directiva. Hay muchas cosas que, muchos proyectos, muchas ideas que tenemos que son para todos, desde el barrio, hablamos de cultura, de patrimonio, de artesanato. Eso, básicamente no sé si se preguntará algo. La asamblea vecina. Yo lo único que quería pedirte, ¿cuándo se fue la parte? Sí, ese era uno de los reclamos, de lo cual hay varios compañeros que ya han accedido a eso, pero aún está el hábito de comida. Sí, aún hay personas que caen en el lugar. Tenemos problemas también de que a veces llegan personas de paso, como no le dice, a pesar de que andan de paso, y también no conocen el tema, como no había organización, como no había una estructura, tienen que pensar que están, no sé, porque hasta dormían en la mano. Entonces, esos problemas nosotros ya estamos trabajando en pos de que no ocurra más. Por el bien del turismo, de los residentes, de nosotros mismos. Cada uno debe tener su mesa, su banca y su girasol, básicamente. Perdón, ¿cuántos son ustedes? ¿Cuántos? Somos 10 personas con permiso municipal. 10 personas. Sí. Pero a veces hay más de 10 personas ahí. A veces hay el doble y a veces hay más, mucho más. O sea, en verano ese asunto. Lo que pasa es que no se había logrado nunca ahí organizar. ¿Ya? Es súper difícil organizar un grupo de personas que decidió vivir de forma autónoma, o sea, independiente. Sobre todo si son atrasados, no nos manda nadie. Entonces, lograr reunir un grupo de gente con esas características y empezar a poner reglas o un cierto orden, es fuerte para uno. Uno se encuentra con algo súper extraño. Por ejemplo, yo tengo 34 años, de los 16 que soy independiente. Entonces, de pronto, someter una estructura para mí es súper bien extraño. Pero el asunto es que esperamos que de aquí al verano ya los temas principales estén solucionados. O sea, el tema de que llegan personas sin permiso, a veces llegan sin permiso y se ponen a tomar a veces, o sea, se echan las peleas, no sé. Y eso debido a que no había una estructura, no había honor. Y bueno, de a poco también se está solucionando el tema muy inmediato y tenemos temas más difíciles que tratar, pero todos reconocidos por todo el grupo de artesanos. Una pregunta. Sí. Perdón. Tú dices, hay 10 con permiso. Somos 10 con permiso. Ya, esos 10 que tienen permiso. ¿Tienen, por ejemplo, un lugar estipulado? O sea, demarcado un lugar. En principio, el municipio otorgó los lugares. Ah, ya. ¿Ya? Pero ahora el municipio no desarrolla económico. Sí. No ha dedicado mucho tiempo a regular el asunto. Como que de cierta forma permitió que el desorden se formara. Y esa es la responsabilidad de la gente. Si tiene un permiso y tiene una demarcación, claro. Lo podría llegar más de estar. Claro, que el espacio ya, por ejemplo, respetando lo que es la banca, respetando lo que son los frontis de las casas, los particulares que no permiten que se instalen afuera, ¿cierto? Esperando la baranda que es para mirar hacia el mar, porque ese es el motivo por la gente va ahí, ¿cierto? Claro. Viendo todo eso, ya no hay más espacio. Incluso hay compañeros que se han instalado entre dos bancas. ¿Ya? Entonces, sí hay una voluntad de que cada uno tenga su ubicación. Que se cumpla. Y que se cumpla, claro. Y que permanezca el tiempo para que sea un ámbito. Ustedes como tienen mi organización, sí. Son solamente 10 artesanos que tienen permiso. Ustedes, ¿cuál es el criterio a seguir cuando vienen esta gente que no tiene permiso? ¿Cuál es la crítica a ustedes? Porque obviamente yo me imagino, no sé cómo operan ustedes. No sé si ustedes ven eso y no intervienen o también pretenden que la autoridad venga a fiscalizar y por tanto si yo, porque claro, yo, por lo menos yo, si yo tengo permiso y llega encargado al amigo que no tiene permiso, yo voy a llamar también. Pero yo no sé cómo ver a ustedes como organización. Entonces, también tienen considerado qué hacer frente a el cierre de temporada en que el cierre colapsa, llega mucha gente, también llega muchos artesanos y esto se forma en un desorden absoluto. ¿Cuál es la postura de ustedes en este momento? ¿Denunciar esa situación, llamar a Carabinero o avisar a algún vecino que haga algo o no? Ya. El problema de espacio en Valparaíso para exponer el trabajo de artesanos estamos todos conscientes que es real, pero creemos que es un conflicto social del cual nosotros nos vemos afectados, porque nosotros estamos habitando un espacio, ¿cierto? Marginal, no pago impuestos porque no, pero es como un espacio prestado, ¿verdad? Antiguamente la gente usaba el criterio, ¿ya? Llamaba a la policía cuando consideraba que era una competencia fuerte, o vendía si, no sé, llegaba una persona con ciertas características, por ejemplo. Y ahora se ha creado un documento en el cual la Junta de Ciencia está en conocimiento y también hay que conseguir que el desarrollo económico también cumple su apoyo. Y ese documento se va a entregar a los compañeros, digamos, de artesanos y estudiantes que llegan al lugar. Y en ese documento se explica que ya no pueden trabajar ahí, que el espacio ya está regulado, hay una organización, hay una estructura y tenemos que dar una junta de vecinos más que vamos a conseguir el desarrollo económico. Es un problema para nosotros tener que ir a la gente que se retire, porque ellos lo toman como que uno los echa o como que uno se apodera de ayudar. Y en realidad eso nos causa un problema a nosotros, dentro de los mismos oficios, ¿me entiendes? Sí, perdón, pero la municipalidad puede darle permiso a otra gente, o sea, aumentar el número de las personas que están ahí. La municipalidad está al tanto de que, hay un problema de paso. Así que en este momento ya no está dando más espacio para Pasoni. Aparte que Pasoni durante 3 años recibió, o sea, desde que Pasoni se recibieron muchos reclamos. Por distintas cosas. Entonces es un lugar delicado para la municipalidad. Pero por el tema del espacio ya no van a otorgar más permiso en el espacio. Bueno, eso no han dicho, eso esperamos, no sé qué más ellos podrían hacer en algún momento. Una alta consulta, ¿no? Agradecemos que la participación tuya de haber venido a informar. Gracias a ustedes. En nombre de la Universidad, yo soy uno de los 3 representantes, el otro se llama Fernando Concha, que es una profesor de Chol, que no pudieron estar acá porque no tienen con quién estar después. Afortunadamente, me acompañan diseñadores, pero saben que estoy acá y tengo la. Voy a mostrar lo que estoy diciendo. Siempre hablo en nombre de 10, ni siquiera 9, porque yo soy un 10. Y bueno, reiterar las felicitaciones por formar y poder ordenarse, y eso nos va a servir a nosotros también para estar más ordenados en ser.